¡Enhorabuena! Al hacer tuyo el ABC del ganador ganable, acabas de abrir una nueva puerta en tu vida. Con un tono distendido, relajado y relajante, Mario Luna te mostrará el camino que se extiende tras esa puerta. La vía del ganador ganable. Su propósito. Que si como él decides que esta es la senda vital que pretendes recorrer, cuentes con las herramientas necesarias para dar los primeros pasos. Tan pronto como lo hagas, comenzarás a vislumbrar el universo de posibilidades que se extiende ante ti y que puede suponer un antes y un después en tu forma de enfocar tu relación con las personas que te atraen y mucho más. El ABC del ganador ganable te permitirá iniciarte en esta filosofía milenaria que, entre otras cosas, te ofrece dos beneficios básicos: aumentar tu éxito con las personas que te atraen y mejorar tu vida y superarte en el proceso. Nota: este didáctico se ha elaborado a partir de un taller online con el que Mario Luna se propuso hacer llegar la esencia de la vía del ganador ganable a personas que no tenían la posibilidad de acceder a sus talleres en persona. En él, notarás que Mario habla y hace alusión a los asistentes a dicho taller. Apenas hemos editado estas partes porque queremos que sientas que tú también estás allí. Si por razones geográficas o económicas los talleres de seducción científica están fuera de tu alcance y te interesa la vía del ganador ganable, este didáctico es para ti. Si en cambio estás considerando inscribirte en uno de los talleres en los que se trabaja algún aspecto de esta filosofía o ya lo has hecho, te recomendamos que estudies a fondo este didáctico para que puedas sacarle el máximo partido a tu experiencia presencial. Por último, nos gustaría darte algunos consejos que pueden ayudarte a aprovechar mejor este didáctico. Ponte cómodo y relájate mientras lo escuchas. Sintonizarás así con Mario, que, como podrás comprobar, usa un tono más distendido y relajado que aquel al que nos tiene acostumbrados en algunos de sus vídeos. Otra gran idea es combinar la escucha de este didáctico con otro tipo de actividades, ya sean placenteras, rutinarias o de mejora de tu propia persona. Sabemos de alumnos que han llevado a cabo grandes progresos escuchando audios como este mientras conducen, pasean, entrenan o incluso llevan a cabo tareas domésticas. Usa el sentido común y sírvete de este didáctico como mejor encaje en tu vida, siempre que la tarea que estés llevando a cabo no te exija un grado de atención o concentración que la haga incompatible con la escucha, ya sea por razones de eficiencia o de seguridad. Puedes recurrir a este didáctico tantas veces como te apetezca. Nuestra experiencia nos demuestra que cuanto más te familiarices con las herramientas y conceptos que en él se te ofrecen, más preparado te encontrarás para interiorizarlas e integrarlas en tu vida de forma natural. Primera parte: introducción a la psicología del ganador ganable. Tras una vida consagrada al estudio y la enseñanza de la seducción, Mario Luna ha llegado a la conclusión de que la vía del ganador ganable es la filosofía que más se adapta a sus valores y objetivos vitales. Módulo 1. ¿Por qué ser un ganador ganable? Yo no soy un seductor, ni tampoco quiero serlo. Si yo no quiero ser un seductor, ¿qué es lo que quiero ser? Pues yo quiero ser un ganador, y además quiero ser un ganador que tiene muy claro lo que tiene que hacer y qué tiene que ser una mujer para ganárselo. Quiero ser un ganador ganable. Y por supuesto, bueno, esta es mi senda, ¿no? Este es mi camino. Que si decides acompañarme, ¿vale? Los que estáis aquí, si queréis recorrer este camino conmigo, pues yo creo que estáis en el lugar correcto. Y quiero que sepáis que este programa también lo he desarrollado para mí. Yo también estoy en mejora constante, igual que vosotros, y os considero mis compañeros. Y quiero también felicitaros porque yo estoy convencido de que desarrollar la psicología de un ganador ganable, pues os va a traer muchos beneficios, en los que tampoco vamos a entrar demasiado porque se sale un poco del tema de la seducción. Pero que sepáis que hay todo tipo de beneficios. Y además, yo personalmente, es la mejor manera que conozco de atraer e incluso de mantener a las mujeres que te gustan a tu vida, de forma automática y completamente natural. Adoptar la psicología ganador ganable es distinto de la clase de éxito pasajero que vamos a experimentar cuando ejecutamos una técnica o un método correctamente. adquirir esta manera de pensar lo que va a hacer es darnos resultados sólidos y duraderos. No lo vamos a perder ni cuando perdemos el maquillaje, ni cuando perdemos los accesorios AVE, no sé si os ha pasado alguna vez, ni tampoco es algo que se vaya a esfumar a medida que nos quedamos sin rutinas. ¿Por qué os digo esto? Pues os lo digo porque yo he estado ahí. Y yo creo que por eso os puedo asegurar que la sensación esta de ser atractivo solo cuando te enfundas en el traje Aven, por llamarlo de alguna manera, pues yo creo que esa sensación es bastante mejorable. Porque es verdad que es mejor que nada, y es verdad que ponernos un disfraz que de la noche a la mañana nos confiere cierto poder, pues tiene su gracia. Pero también creo que no es comparable, no tiene nada que ver con la certeza de ser genuinamente poderoso. Lo bonito de esto es que es una filosofía, el ganador ganable, y una vez la hacemos nuestra, solamente gana consistencia dentro de nosotros. O sea, no es como aprender técnicas o aprender rutinas o aprender a aplicar un método perfectamente. Es una forma de vida que nos va a hacer cada vez más congruentes. A la mañana siguiente, que es cuando ni la oscuridad de la noche ni el alcohol y sus efectos nos pueden proteger, sigue ahí. No se ha ido. Su poder permanece intacto en nuestro interior. Yo creo que tiene muchas ventajas. Pero es que incluso si creéis que lo vuestro, si alguno de vosotros está aquí porque lo suyo son las relaciones serias, pues creo que también estáis de enhorabuena, porque la psicología del ganador ganable va a actuar en nuestro favor también ahí. Va a generar una especie de campo gravitatorio que va a hacer que esa chica especial, aunque intente alejarse, termine volviendo una y otra vez. Y por desgracia para ella, pues además tampoco va a ser la única. Acabas de ganar conciencia de las ventajas que encierra la vía del ganador ganable. Cuando las mujeres nos encontramos con un ganador, experimentamos de inmediato el impulso de ganárnoslo. Es como si una vocecita nos gritara desde dentro. ¿Pero qué tengo aquí delante? ¡Un verdadero ganador! ¡Gánatelo, gánatelo! El ganador ganable es la vía que, precisamente, va a enseñarte cómo ser dicho ganador y cómo hacerte ganable para ella. Si has decidido que la vía del ganador ganable es también la senda que quieres recorrer, ¡enhorabuena! Módulo 2. El punto GG de una mujer. Vamos a profundizar un poco en esta idea del ganador ganable. Lo que hay que tener muy claro es que la mejor forma en la que te vas a ganar una mujer es mostrarle cómo te tiene que ganar. Quiero que tengas claro eso, que la mejor forma de ganarte a una mujer es mostrarle cómo te tiene que ganar. Ella necesita un mapa para ganarte. Y solo en la medida que sienta que dicho mapa es fiable y real, tu atractivo con ella va a aumentar. Aquí hay una cosa que a los hombres nos parece un poco raro, que no nos cuesta al principio entender, pero es que a las mujeres, a ella, una de las cosas que más le pone de ti es descubrir lo que a ti te pone de ella. Si os fijáis, si te fijas, una de las cosas que las mujeres leen a menudo son novelas de estas muy románticas, novelas rosas, culebrones, series de estas de pues que están constantemente con primeros planos, emociones, etc. Es lo que llamamos pornografía femenina. Pues dentro de estas novelas, dentro de este argumento, es sorprendente la cantidad de páginas que dedican a describir lo que él siente por ella. Todo lo que ella le provoca a él a todos los niveles. Eso es algo que nosotros, cuando vemos un material pornográfico para nosotros, pues nos importa un rábano lo que ella sienta. Nosotros lo que queremos es centrarnos en su físico, en su culo, en sus tetas, etc. Pero ellas no. A ellas les excita muchísimo descubrir lo que a nosotros nos pone de ellas. Por eso es fundamental que ella sepa cómo nos tiene que ganar, porque ese es un viaje muy excitante para ella. Si lo que a ti te excita de ella, además de su físico, tiene que ver con cosas que hace o con cosas que dice que la diferencian de otras chicas y que tú percibes de manera especial, pues todavía le va a excitar más. Incluso pueden ser cosas que os están ocurriendo a ambos en ese momento. Experiencias compartidas. El ganador ganable tiene muy claro eso. Repetimos, que la mejor forma de ganarte una mujer es mostrarle cómo ella te tiene que ganar. Ahora bien, está claro que ya que ella se dedica a ganarse a alguien, pues puestos a ganarse a alguien, ¿cuál es su mayor fantasía? Pues su mayor fantasía, evidentemente, es ganarse a un ganador. Por eso es importante también que seamos ganadores. Bueno, por eso en realidad es por todo es importante, pero ya que hablamos de seducción, pues vamos a ser exactamente eso. Vamos a ser ganadores y vamos a ser ganables. Porque en la medida en que seas capaz de ser ese ganador y le muestres cómo tiene que ganarte, en la medida en la que seas su ganador ganable, ella, de manera automática, sin que hagas nada más, va a experimentar toda clase de emociones. De emociones hacia ti. De alguna forma, vas a acceder a la zona más erógena de su ser. Y no te hablo del punto G, pero sí que te hablo del punto GG. O el punto G al cuadrado, como lo quieras llamar. Pues la diferencia entre el punto G y el punto GG es que al punto GG lo puedes estimular con una simple mirada. Y lo puedes hacer aunque esté vestida. ¿Por qué? Pues porque no se encuentra en ninguna zona física. No se encuentra en su aparato sexual reproductor. Se encuentra... ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en una zona psicológica. Se encuentra en la zona en la que residen sus fantasías y sus emociones más intensas. Por eso es más poderoso. Para nosotras, vivir la aventura de ganarnos a un ganador nos genera todo tipo de emociones, activando nuestro punto GG, que a diferencia del punto G, no se encuentra en ninguna zona física. Y por eso, puedes activarlo sin siquiera quitarte la ropa, y es mucho más poderoso. Módulo 3. Un atajo para activar su punto GG. Yo, los últimos tiempos, estoy dedicando mucho tiempo a desarrollar todo tipo de recursos para activar su punto GG. Pero, ojo, son recursos que a veces mi experiencia me dice que cuando una persona se centra demasiado en acumular recursos y no ha entendido lo básico, normalmente juegan en su contra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Pues ahora, como además esto es una introducción a la psicología del ganador ganable, vamos a comenzar con un atajo. Vamos a buscar algo que desde ya mismo, te permita adoptar la actitud del ganador ganable cada vez que lo decidas. Y yo te recomiendo que lo decidas a menudo. Antes de seguir avanzando, antes de abordar otro tema, antes de hablar de nada más, quiero que dispongas de una técnica poderosa, simple, para aumentar tu capacidad a la hora de activar el punto GG de cualquier mujer. Esta técnica, en realidad, consiste en hacerse dos simples preguntas y empezar a reflexionar sobre ellas. Puede parecer inocente al principio, pero es muy poderosa y de verdad te animo a que la apliques desde ya mismo. Me da igual que seas un experto, que hayas leído Apocalipsis, que lo hayas interiorizado, que conozcas muy bien mi filosofía del ganador ganable, que hayas asistido a mis talleres o que seas un principiante, porque si eres un principiante, genial, porque es mejor empezar así. Y si ya conoces a fondo mis enseñanzas, pues te va a venir muy bien el poder de vez en cuando verlo con mucha perspectiva. Y estas dos preguntas te van a hacer verlo con mucha perspectiva. Primera pregunta. ¿Cómo se comportaría un ganador en este momento? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo hacer que ella me gane? Es decir, ¿cómo puedo hacer para hacerme más ganable? Repito las dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo se comportaría un ganador si estuviese en mi lugar en este momento? Ahora mismo, en mi lugar, aquí, ahora, ¿qué estaría haciendo un ganador? Si la respuesta no es como me estoy comportando ahora, si resulta que eres honesto, te haces la pregunta honestamente y llegas a la conclusión de que no te estás comportando ahora mismo como se estaría comportando un ganador, pues entonces te debes de preguntar qué vas a cambiar y empezar a hacer los ajustes necesarios en tu conducta o forma de pensar. Tú te preguntas, ¿en lo que estoy haciendo ahora, ¿cómo se comportaría un ganador si estuviese en mi lugar? ¿Así? Genial. No, haría algo diferente. No estaría aquí a lo mejor a las 3 de la madrugada chateando con una chica que no me hace ni caso y que no ha quedado conmigo en 2 semanas. Pues si un ganador no se comporta así, debo hacer ajustes. Y debo pensar, bueno, pues a lo mejor un ganador tendría una vida, a lo mejor un ganador tendría proyectos, a lo mejor un ganador tendría cosas más estimulantes que hacer que perder el tiempo con esta persona que no me hace caso. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues cambiar mi conducta. Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo hacer que ya me gane? ¿Cómo me hago más ganable? Pues a lo mejor resulta que cuando ya se lo gana, no la estoy premiando lo suficiente. O a lo mejor resulta que la estoy premiando, estoy invirtiendo horas, le estoy dedicando atención, sin que ella haya hecho nada para merecerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no le estoy mostrando un mapa fiable de cómo ganarme. Ella no se va a creer el mapa que le estoy mostrando. Entonces, debo mejorarlo. Y ojo, cuando hablamos de premiar, mucho cuidado con creer que premiar es algo verbal. Mucho cuidado con eso, porque tendemos a pensar, ah, vale, es que no, yo no le he dicho nada bueno. Perdona, estás dedicándole tiempo. Es mejor decirle algo bonito e irte. Mucha gente se cree que no está premiada una chica porque, pues no sé, le dice negas o lo que sea, pero en realidad le está dedicando su vida, le está dedicando sus emociones y eso ella lo nota. Lo más importante no es lo que dices, es lo que haces y es el contexto. O sea que es muy importante cuando nos hacemos estas dos preguntas, es crucial que nos las hagamos con honestidad y que nos preguntemos si a todos los niveles, si nos viésemos en una película, ¿estaríamos siendo congruentes con el ganador ganable? ¿De verdad nos estamos comportando como un ganador? ¿De verdad estamos haciendo lo correcto para que ella nos gane? ¿De verdad estamos premiando cuando muestra interés, o cuando nos muestra algo especial, o cuando invierte en la interacción? ¿Estamos escalando de verdad? ¿O de verdad estamos renunciando a alimentar una interacción cuando ella, o nos estamos aburriendo de verdad cuando ella no se merece que nosotros le hagamos más caso, porque no está poniendo esfuerzo por su parte, porque no nos está demostrando nada, porque no está cooperando con nosotros a la hora de escalar? Resumiendo, tienes que ser un ganador, porque si no eres un ganador, ella pues va a sentir que tiene muy poco que ganar y tú además vas a sentir que tienes muy poco que ofrecer, con lo cual, si no te comportas como un ganador, pues empezarás a no sentirte como un ganador. Esto es un tema muy importante que vamos a tratar ahora enseguida. Y eso va a jugar en tu contra a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo. Y por supuesto, has de hacerte ganable. Pues si no te haces ganable, ella va a percibir que lo que quieres es pues aprovecharte de ella y que nunca vas a experimentar ese impulso genuino a protegerla, porque ella es lo que en el fondo anhela. Lo que más anhela es que un ganador la quiera proteger. Volvemos a la base. ¿Qué puedo hacer en este momento para adoptar una actitud más ganadora? ¿Y cómo me hago más ganable? ¿Qué cosas de ella, de su actitud, he de transmitirle que me ganan? Transmitirle, es que a veces con una mirada ya lo estás haciendo. No nos obsesionemos con que siempre hay que verbalizarlo todo, porque ella puede hacer algo maravilloso, tú la puedes mirar con cara de me has dejado flipado y la puedes abrazar, le puedes dar un beso, puedes hacer muchas cosas. Así que recalco la palabra transmitirle. Y por otra parte, ¿qué cosas de las que ella no hace, pero podría hacer, yo le puedo hacer ver que me harían ganarme más? Hay cosas que ella no hace, pero podría hacer. Y yo, con la herramienta que hemos llamado el mapa, mi trabajo es hacerle ver que con otro tipo de comportamiento me gustaría más. Le puedo decir que no le sentaría nada mal sonreír cuando habla. Que está muy guapa cuando es más natural, cuando vive el momento. Que me imagino que debe sentarle maravillosamente el mostrarse como es, el transmitirme lo que siente, el vivir el momento y no estar siempre preocupada de las consecuencias de todos sus actos, le puedo decir que me gustaría más si no estuviese tan pendiente de lo que dicen sus amigas o si confiase más en mí. Eso es lo que hace un ganador. Constantemente le está ofreciendo el mapa. El mapa. Le está diciendo, por aquí, este es el caminito. Por aquí se me gana. Vemos a lo mismo. El mapa tiene que ser fiable. Tiene que ser congruente. Si tú te crees que tienes un mapa, pero a la hora de la verdad no lo llevas a juicio. Si tú a la hora de la verdad no eres fiel a tu mapa, si ella ve que tú no crees en tu mapa, que se lo pones ahí, pero no crees en ese mapa, si ella percibe que eres débil, no va a creer en ti, no va a creer en tu mapa y no va a confiar en que seas su ganador ganable. Vamos a suponer que empezamos a trabajar esto honestamente, que de verdad nos hacemos estas dos preguntas, de verdad empezamos a preguntarnos cómo se comportaría un ganador y cómo puedo hacer que ella me gane en este momento. ¿Qué cosas puedo hacer para que ella me gane? Para que ella tenga ganas de ganarme. Para detectar aquellas cosas que ya está haciendo y que me están ganando. Y para expresarlo, para transmitírselo. E incluso para mostrarle lo que no está haciendo, pero podría hacer a través del mapa. Si hacemos estas dos cosas, va a ocurrir algo muy sencillo. Y es que por un lado, vas a empezar a ser más ganador y ellas lo van a percibir, con lo cual se van a sentir más atraídas hacia ti. Y esto, por supuesto, pues hay razones evolutivas en las que no quiero entrar mucho, porque este programa es introductorio, pero bueno, digamos que van a experimentar que están frente a la clase de hombre que es capaz de protegerlas y de darles hijos aventajados, porque vas a transmitir que tanto tus genes como tu cultura ganadora es algo que sus hijos deberían heredar. Esto, por supuesto, al final lo que hace es activar sus interruptores sexuales. Así de simple. Eso por un lado. Entonces, por un lado, vas a ser más un ganador. Y por otro, ellas van a empezar a sentir que te ganan más o que te ganan menos en función de lo que hagan y de las cualidades que van a ir mostrándote. O sea, van a tener la impresión de que en todo momento están o ganando puntos o perdiendo puntos dentro de tu baremo personal. Y que esa nota, la nota que ellas obtienen, que está directamente vinculada a las cualidades que te muestran de ella misma y de su esfuerzo. En todo momento van a ir ganando o perdiendo puntos. Y esto nosotros es algo que lo vamos a demostrar con la atención y con el interés. Cuando una chica gana puntos, pues tiene más atención por nuestra parte. Si gana suficientes puntos, la premiamos no solo con atención, sino también escalando. Si no gana suficientes puntos, pues obviamente no escalamos y podemos incluso empezar a perder interés. Podemos empezar a aburrirnos, porque eso es exactamente lo que hace un ganador. Un ganador nunca renuncia a vivir estimulado. Una herramienta básica que vamos a usar, como si fuese nuestra navaja suiza en todo momento, es esa capacidad para aburrirnos o para estimularnos en función de lo que ella haga. E insisto, cuando ella gana suficientes puntos, nosotros tenemos que escalar. Porque si no escalamos, uno, estamos desperdiciando una ventana de oportunidad muy importante, y dos, en realidad no nos estamos comportando como un ganador ganable. Porque ni estamos dejando que ella nos gane, ni estamos siendo valientes como lo sería un ganador. Porque un ganador, cuando quiere algo, va por ello. Vale, que tenemos miedo tal, pues hay que hacer como si no tuviéramos miedo hasta que lo perdamos. Si conseguimos hacer esto también, o sea, si conseguimos transmitir que ella nos puede ganar y que nos gana en función de lo que hace, pues ella, cuando se le ocurre, cuando lo haga bien, cuando se esfuerce, va a sentir que puede ocupar un lugar especial en tu vida. Y que si lo logra, pues que vas a cuidar de ella y de su descendencia como ningún otro hombre lo hará, porque te va a activar ese instinto protector. ¿Y eso qué va a hacer? Pues también va a poner en marcha sus mecanismos de atracción y al final, en definitiva, va a hacer que se sienta atraída hacia ti. Muy bien. Habrás notado que no hemos detallado en qué consiste exactamente un ganador. Yo no he entrado en detalle a hacerte una lista de todos los rasgos que tiene un ganador, ni tampoco de todas las cosas que puede hacer una mujer para ganarte. Pues por varias razones. Una, porque este no es el tipo de taller para eso. Este programa pretende ser más ir a lo esencial. Y por otra parte, el hecho de que no te lo haya dado no es excusa. No es excusa para no empezar a actuar ya como un ganador y para empezar a ser más ganable, para aumentar tu ganabilidad. Yo lo que te voy a pedir de momento es que empieces a imaginarte lo que es un ganador. Quiero que medites un poco sobre ello. Y de paso verás que hacerlo, pues que puede convertirse en uno de los mejores ejercicios que vas a realizar nunca. Así que, por favor, no renuncies a plantearte por ti mismo. Pregúntate de verdad qué es un ganador. Y sobre tu ganabilidad, pues lo mismo. Plantéate de verdad qué cosas debe hacer, tener y demostrar a una mujer para ganarte. Es importante para ti que te estimule, es importante para ti que tú la estimules a ella, es importante para ti, no sé, que te preste el 100% de su atención cuando hablas, es importante para ti que sea emocional, que sea expresiva, no lo sé. Plantéate de verdad qué es lo que quieres, qué es lo que de verdad te estimula y te darás cuenta de que esto, por supuesto, es algo que está en constante evolución, pero solo el hecho de que te lo plantees va a hacer que tengas las ideas mucho más claras. Y si luego, aparte de planteártelo, tienes las pelotas, y perdonad que sea tan crudo, pero es que es así, si tienes las pelotas para ser congruente y actuar en consecuencia, ellas lo van a percibir, lo van a percibir de inmediato. Y eso les va a poner mucho, les va a excitar mucho. Supongo que no hace falta que te diga que el que esté buena o que te atraiga no basta. Obviamente puede ser necesario, pero nunca suficiente. Nunca suficiente para un ganador. Y de momento es que te pido que no entres más en detalle. No vale la pena. No vale la pena. Es mucho más útil que te empieces a hacer estas dos preguntas. Te aseguro que estas dos simples preguntas pueden llevarte muy lejos. Te repito, las preguntas son ¿cómo se comportaría un ganador? ¿Y cómo puedo hacer que ella me gane? Son dos reflexiones que, aunque parezcan inocentes, tienen la capacidad real de hacer que tu vida, que tu forma de relacionarte con las mujeres, que cambie por completo. Y bueno, aprovecho también para decirte que son dos cosas que está bien preguntarte por separado. Pero cuando te las planteas ambas a la vez, cuando las tienes en cuenta a las dos a la vez, entonces es cuando de verdad vas a apreciar el poder que encierran. Lo vas a apreciar en todo su esplendor. Son sinérgicas, como los 10 mandamientos. Una sinergia, algo es sinérgico, lo que quiere decir es que su valor en conjunto es muy superior al de la suma de sus partes. A medida que vayas aplicándolo, a medida que vayas aplicando estas dos reflexiones, vas a darte cuenta de cómo aumenta tu capacidad para seducir a las mujeres que te gustan. Pero lo más importante es que además vas a empezar a seducirte a ti. Y este es uno de los principales objetivos de esta filosofía, de esta actitud, de la psicología del ganador. Conquistarte a ti mismo. Si haces esto, vas a ir conquistando más y más a la mujer más importante de tu vida. Y la mujer más importante de tu vida es tu propia mente subconsciente. La mejor forma de ganarte a una mujer es hacer que ella te gane. ¿Cómo se comportaría un ganador en mi lugar? ¿Cómo me hago más ganable para esta chica en concreto? Con estas dos preguntas, tienes ya una técnica efectiva para empezar a activar el punto GG de cualquier mujer. Si respondes constantemente a estas dos preguntas y llevas a cabo los ajustes necesarios, sentirás cómo te vas haciendo más ganador día tras día y cómo aumenta tu habilidad haciéndote más ganable para las personas que te atraen. Eso sí, no te hagas trampa, sé valiente, afronta estas dos preguntas con honestidad, aun si la conclusión a la que llegues no es la que más te apetece oír, y actúa de forma congruente con las respuestas que te des. Aplica con disciplina y constancia este ejercicio e irás conquistando más y más a la mujer de tu vida, a la única persona que tiene tu destino en tus manos. Pero, ¿te la hemos presentado ya? Presta atención porque estás a punto de conocerla. Módulo 4. Tu mente subconsciente. Hemos dicho que si empiezas a hacerte estas dos reflexiones, y hacerte estas dos preguntas constantemente, cada vez que estás delante de una mujer, ¿cómo puedo ser más ganador? ¿Cómo puedo hacer que ella me gane? Pero incluso el cómo puedo ser más ganador o cómo puedo hacer que alguien me gane, lo puedes aplicar también cuando estás delante de otra persona que no necesariamente te guste, pero va a hacer que seas una persona mucho más guay. Y la pregunta de cómo puedo ser más ganador es una pregunta que te puedes hacer cada instante de tu vida. ¿Qué haría un ganador en mi lugar en este momento? ¿Cómo se comportaría un ganador? Te la puedes hacer en todo momento. Y es algo que solo puede ayudarte. ¿Qué puedo hacer ahora que no esté haciendo que haría un ganador? ¿O qué estoy haciendo que no es lo que haría un ganador? Y cuando estás delante de una persona, ¿cómo puedo hacer que ella me gane por su esfuerzo y por lo que es único y especial y diferente de esa persona? Si empezáis a trabajar estas dos cosas, los efectos van a ser milagrosos. Pero es que además, vuelvo a lo mismo, vas a conquistar a la mujer más importante de tu vida, que es tu mente subconsciente. Y esto, dicho así, puede parecer un poco esotérico, un poco New Age, no lo sé, pero es algo mucho más científico de lo que en principio podemos sospechar. Porque es que al final, ¿quién decide? Cuando tú te pones nervioso, frente a una chica que te gusta, cuando te tiemblan las piernas o la voz, o se te hace un nudo en el estómago, o la respiración se te agita, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que solo de acercarme a ella, pues igual me cuesta mirarla a los ojos, o parpadeo más de la cuenta, o mi cuerpo tiende a reaccionar más rápido y de manera nerviosa, me aparecen tics, muletillas, gestos indeseados. La pregunta es, ¿quién decide eso? ¿Quién decide que eso ocurra? ¿Lo decides tú? Tú estás delante de esa chica que te gusta y dices, mira, voy a ponerme a temblar como un flan porque así seguro que cae rendida a mis pies. No, ¿verdad? Si tú no eres el culpable, ¿quién es la culpable? ¿Es ella la culpable? Antes de que la saludes, antes de cruzarte con ella, ella se ha jurado que va a hacer que te suden las manos, que se te forme un nudo en el estómago y que respires con la garganta en lugar del diafragma. ¿Verdad? Ella llega y dice, mira, ya verás, voy a hacer que este chico se ponga nervioso. Voy a hacer que sufra. ¡No! ¡No! ¡No! Y si te hace gracia esto, que espero que te haga gracia, porque es un buen síntoma que te haga gracia, es porque te das cuenta de que no lo decides ni tú, ni lo decide ella. La cuestión es, ¿a quién le cargamos el muerto? ¿A quién le cargamos el muerto? Pues bueno, yo después de mucho estudiar esto, después de mucho experimentar, de muchos talleres, de ser yo mi propia cobaya constantemente, de tener a los mejores seductores del mundo además como amigos, y de experimentar constantemente también con las personas a las que enseño y con mis seguidores, pues tengo la firme creencia de que el responsable es tu propia mente subconsciente. Tu mente subconsciente es la que hace que en este momento te lata el corazón. Tú, a que no dices, mira, voy a hacer que me lata el corazón, ¿verdad? No. Te late de manera automática. Bueno, no sé si es exactamente hablando tu mente subconsciente, pero vamos a meterlo todo en dos sacos, porque es útil. Vamos a decir que está nuestra mente consciente, que es aquello en lo que tenemos puesta la atención y aquello que decidimos hacer, y aquello que hacemos de manera automática o que decidimos de manera automática y a menudo en contra de nuestros deseos. Esta parte de ti, que la puedes llamar tu mente subconsciente o el monstruo o Paquita, como te dé la gana, pues esta parte te decía que es la que hace que te lata el corazón en este momento. O incluso te voy a preguntar cuántas veces has respirado en el último minuto. Mientras yo decía esto, ¿cuántas veces has respirado? No lo sabes, ¿correcto? No sabes cuántas veces has tomado aire y cuántas veces has expulsado aire. Porque la respiración, cuando no estamos pendientes de ella, también la maneja nuestra mente subconsciente. La respiración, nuestra presión arterial, la velocidad a la que nos late el corazón, muchos microgestos, tics nerviosos, funcionamiento de nuestro sistema digestivo, nuestros deseos, nuestros miedos, tantas cosas domina nuestra mente subconsciente. Y hay una razón muy sencilla, y es que procesa mucha más información que nuestra mente consciente. Es, por así decirlo, un ordenador mucho más poderoso. Así como la mente consciente procesa, no sé si son 60 bits por segundo, la mente subconsciente procesa 11 millones de bits por segundo. Nuestra mente consciente, en comparación con nuestra mente subconsciente, no es ni siquiera la punta del iceberg. Es un microbio al lado de nuestra mente subconsciente. Tenemos que admirar el enorme poder y el enorme impacto que nuestra mente subconsciente va a tener sobre nuestras vidas. La buena noticia es que se puede acceder a la mente subconsciente y se puede ir programando poco a poco para que juegue en nuestro favor. Porque de forma natural lo que ocurre es que en ciertas situaciones y en ciertos contextos tu mente subconsciente te deja que te comportes como un ganador. Te dice, sí, sí, adelante, tú puedes comportarte como un ganador. A lo mejor estás con ese amigo tuyo de toda la vida que sabes que no es tan bueno como tú o que siempre ha estado por debajo o lo que sea, y te sientes un ganador y te comportas con seguridad y actúas como un ganador. O a lo mejor, no sé, estás dando ejemplo a tu hermanito pequeño o alguien que te ve como un ídolo. Y entonces tu mente subconsciente te da permiso para ser un modelo y para comportarte como un ganador. Pero otras veces, en otras situaciones, y con la sanísima intención de protegerte, pues te niega el derecho. Te niega el derecho a encontrarte cómodo interpretando dicho rol. Pues igual estás delante de una persona que percibes con un estatus superior al tuyo, un conocido, un amigo que sabes que es muy popular o que tiene más habilidades sociales que tú, o que es rico, o que es presidente del gobierno, o yo qué sé, o que es famoso, o de una mujer que te atrae mucho, que es muy atractiva, y entonces tú inconscientemente la consideras por encima de tu liga, y tu mente subconsciente te niega el derecho a encontrarte cómodo actuando como un ganador. Te dice, no. Lo hace por protegerte, pero no te deja comportarte como un ganador. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitas es que te conceda aquello que normalmente te niega. Acceso a tu yo sexy. Acceso a tu parte sexy. Una versión de ti mismo que en realidad siempre ha estado ahí. Por eso insisto en que una de las prioridades del ganador ganable de esta filosofía es la de ayudarte a seducirte a ti mismo. Y una forma muy sencilla de hacerlo es lo que decíamos antes. Y por eso te he machacado tanto con estas dos preguntas. Porque si te convences a ti primero, a ti antes que a nadie, de que eres un tío increíble a nivel subconsciente, si de verdad te sientes, y digo sientes, no crees o te sabes, no, te sientes. Si de verdad te sientes sexy y atractivo, entonces convencer a la persona que tienes frente a ti va a ocurrir de forma casi natural. Conquista tu mente subconsciente y ella te dará las herramientas para conquistar el mundo. Acabas de conocer a Paquita, tu mente subconsciente. Has aprendido que se trata de aquella parte de tu mente que con una capacidad de procesamiento colosal controla todos tus procesos involuntarios. Es ella la que te puede dar o quitar el acceso a la mejor versión de ti mismo, la persona que tiene la llave de tu mejor yo. Puede permitirte que te comportes como un ganador ganable y otras no te permitirá serlo en absoluto. ¿Y de qué depende esto? De cómo te comuniques con ella, de la información que reciba de ti. Pues bien, ese es el principal objetivo de la vía del ganador ganable, conquistarte a ti mismo. O sea, no se trata de conquistar a las personas que te atraen, sino a la mujer de tu vida, tu mente subconsciente, familiarmente llamada Paquita. Puesto que la comunicación con tu mente subconsciente es bidireccional, de ti hacia ella y de ella hacia ti, y tiene lugar constantemente, la vía del ganador ganable va un paso más allá y se aplica no solo cuando estés delante de la persona que te gusta, sino siempre que estés acompañado. Pero, ¿acaso alguna vez no lo estás? Si has prestado atención, conoces la respuesta a esta pregunta. Sabes que nunca estás solo y que Paquita lo ve todo e interpreta constantemente tu comportamiento. En función de lo que hagas, sacará unas conclusiones u otras, dándote o negándote el acceso a la mejor versión de ti mismo. Por eso, si interpreta que no estás preparado, no te permitirá acceder a tu yo más sexy. Te negará el acceso, del mismo modo que tu mejor amigo no te daría las llaves de una avioneta si no te ve preparado para pilotarla. En el mundo de hoy en día, puede que sientas que no te hace el mayor favor cuando hace que te suden las manos, que se te contraiga la voz o que se te acelere el pulso precisamente cuando estás enfrente de esa persona a la que quieres gustar. Pero, ¿sabes qué? Lo hace por tu bien. Es cierto que su programación quedó algo obsoleta cuando nuestra especie dejó atrás el paleolítico, pero en el fondo quiere protegerte. O sea, tiene una intención positiva. Tu trabajo, hacerle ver que sí estás preparado y que puede darte las llaves de la avioneta. ¿Y cómo lo dejas esto claro? Presta atención, porque estás a punto de conocer un sistema simple y eficaz para tomar control de la comunicación con tu mente subconsciente que tiene lugar en todo momento. Prepárate para aprender a conquistarla. Módulo 5. Haz como si. ¿Cómo consigues empezar a seducirte a ti mismo? Seguro que lo tienes que haber adivinado ya con todo lo que hemos dicho. Nuestra herramienta principal es el haz como si. O sea, comportándote en todo momento como un ganador que puede ser ganable. Utilizando el principio haz como si. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Haz como si lo sintieses hasta que lo sientas. Haz como si lo creyeras hasta que lo creas. Y esto no siempre es fácil de entender, pero incluso cuando lo entiendes, no es fácil de hacer. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque hacen falta echarle, y disculpa otra vez que utilice el término, pero hace falta echarle dos pelotas. Hace falta echarle reaños, agallas, coraje, como lo quieras llamar. Y toneladas de disciplina, porque una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Así que tenlo claro, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que esforzarte. Yo te puedo ayudar para que tu esfuerzo te cunda más, pero nadie va a librarte de ese esfuerzo. Porque si tú renuncias a ese esfuerzo, tu mente subconsciente renunciará a darte los premios que estás buscando. Y ninguna medicina, ninguna píldora mágica, ningún manual de seducción va a poder evitarte ese esfuerzo. Y que salgas de tu zona de confort si quieres el premio. Si quieres de verdad sentirte como un ganador ganable, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Esto, por suerte, es algo que vale la pena hacer incluso antes de llegar a ser esa persona que queremos ser. Bueno, de hecho, nunca llegamos a serlo. Y yo defiendo que hay que disfrutar del camino. Pero lo bonito de este camino es que cuando te comportas de manera congruente con la clase de persona que quieres llegar a ser, pues tu autoestima tiende a mejorar. Es como si al ponerte a caminar por la senda que tú mismo te has marcado, le corroboraras a tu mente subconsciente, le dijeses, mira Paco, que vamos en serio. Paco, que vamos en serio. Y con cada paso que das en la dirección elegida, tu mente subconsciente te da más crédito, te toma más en serio, cree más en ti. Pero ojo, insisto, con cada paso que das. A esta mente subconsciente, fíjate que la he llamado Paco. También la he llamado Paco en alguna de mis obras. Y lo hago pues por la sencilla razón de que quiero que te resulte cercana, familiar. De hecho, si has asistido a alguno de mis talleres, pues sabes que incluso con frecuencia la llamamos Paquita. Y ríete si quieres, pero la llamamos Paquita. ¿Por qué la llamamos Paquita? Pues porque la mente subconsciente es como una mujer a la que tenemos que seducir. Tampoco queremos un nombre que sea demasiado intimidante, o sea, podríamos usar un nombre más sensual, podríamos llamarla Angelina, o Penélope, o Mónica. Pero no, queremos llamarla Paquita porque queremos que sea cercana, queremos que sea la verdadera mujer de tu vida. Porque es lo que te he dicho antes, si la conquistas a ella, el resto de mujeres que te atraen, pues tenderán a caer rendidas a tu personalidad, como fichas de dominó. Lo tienes claro, ¿no? Para que tu mente subconsciente te permita acceder a ella, antes debes convencerla de que eres un ganador que está dispuesto a ser ganable. Y no la puedes engañar. Es que eso tienes que tenerlo muy claro, porque Paquita un poco es como lo que nos decían de Dios, ¿no? Que está en todas partes y lo ve todo. Vale, independientemente de lo religioso que seas, seguro que alguna vez has tenido contacto con esta noción del Dios que lo presencia todo. Pues por lo que a tu vida respecta, tu mente subconsciente es así. Tú puedes engañarte a ti, puedes engañar a otros, pero no puedes engañar a tu mente subconsciente. A Paquita no la puedes engañar. No puedes. Por eso volvemos a lo mismo. Hay que actuar como un ganador incluso cuando nadie te ve. Si yo con esto consigo que tú empieces a actuar como un ganador incluso cuando no hay nadie delante, no te puedes imaginar el triunfo que representa para mí. Te digo cuando nadie te ve, pero es que en realidad tú sabes de sobra que tu mente subconsciente, Paquita, sí que te está viendo. Porque allá no se le escapa detalle. Ella sabe todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que haces. Cuando bajas los hombros como si estuvieras deprimido, cuando dices menuda mierda de vida, Paquita lo oye. Y Paquita lo procesa. Y Paquita actúa en consecuencia. Tenlo claro, tu objetivo no es aprender qué decir cuando estás delante de esa chica que te gusta o qué hacer para atraerla. Lo que tú de verdad necesitas es empezar a ser congruente con la mentalidad del ganador. Y por favor, grábate a fuego esa palabra, porque es que es probable que no haya otra tan importante como esta. Congruente con la mentalidad del ganador. Tu objetivo no va a ser hacerle creer a ella que está frente a un ganador. No, es que te lo vas a demostrar a ti. Vas a hacer tuya la psicología del ganador. Y lo vas a hacer porque cuando lo logres, vas a ser irresistible. Sencillamente. Y además va a ser irresistible no solo para las mujeres, sino para cualquier cosa que te propongas en la vida. Espero que tengáis claro lo importante que es esto y sobre todo lo fácil que es hablar de esto. Y os hablo incluso de mí, que te digo, no hagas lo que yo hago, sino lo que predico, porque no siempre hago lo que predico. Esto es muy duro, pero es al mismo tiempo es extremadamente gratificante. Pero quiero que entendáis que es crucial y que no basta con entenderlo. Entenderlo es muy importante, pero es que luego además hay que aplicarlo, ¿eh? Y no es fácil. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Haz como si lo sintieras hasta que lo sientas. En este módulo has aprendido que al comportarte como la clase de persona que quieres llegar a ser, ya estás empezando a serla. Ahora que eres consciente del enorme poder de esta herramienta, aplica el haz como si a todos los ámbitos importantes de tu vida. Eso sí, para que funcione, debes hacerlo tanto acompañado como solo. En otras palabras, debes ser congruente a todos los niveles con la mentalidad del ganador. Tu objetivo no es conquistarla a ella, es conquistarte a ti. Comprenderás entonces que la mejor forma de estar en estado un viernes por la noche es empezar a comportarte como un ganador desde el lunes por la mañana. Por supuesto, esta técnica requiere de constante esfuerzo y disciplina, pero del mismo modo que no esperarías ponerte en forma convenciendo a otra persona de que haga esas flexiones por ti, o estar sano solo porque tu vecino adopte una dieta saludable, entenderás que nadie puede aplicar el haz como si en tu lugar. El esfuerzo, el trabajar contra una resistencia, es necesario para desarrollarte, así como un ingrediente esencial de tu felicidad y salud mental. Del mismo modo que los astronautas regresan a la Tierra con sus músculos atrofiados por haberse pasado demasiado tiempo sin enfrentarse a la fuerza de la gravedad, tú no puedes ejercitar tu personalidad a menos que la trabajes empujando contra viejos hábitos limitantes. Es decir, disfrutando de pagar ese precio, venciendo la inercia y persiguiendo ese nuevo yo que reside fuera de tu zona de confort. Es lo único que Paquita necesita para aceptarte como ganador. Renuncia a llevar a cabo dicho esfuerzo y Paquita, tu mente subconsciente, renunciará a darte acceso al ganador ganable que hay en tu interior. La pregunta que debes hacerte es, ¿crees que vale la pena? Si tu respuesta es afirmativa, si crees que la superación constante puede hacer tu vida no solo más valiosa, sino también más estimulante y divertida, prepárate para seguir avanzando en la vía del ganador ganable al aplicar el haz como si a los 10 principios que estás a punto de aprender. Segunda parte. Los 10 mandamientos del ganador ganable. Ahora que sabemos lo importante que es conquistar a nuestra mente subconsciente, y ahora que sabemos lo importante que es hacernos estas dos preguntas, ¿qué haría un ganador en mi lugar? ¿Y cómo me hago más ganable? Hacernoslas constantemente, ser honestos respondiéndolas, y ejecutando lo que quiera que tengamos que ejecutar en función de las respuestas que nos demos. Una vez entendido esto, vamos a hablar de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos del ganador ganable. Si has venido a mis talleres o conoces a fondo mi trabajo, pues me habrás oído decir a menudo que los 10 mandamientos son como las vitaminas. No sé si sabéis que muchas veces las vitaminas se venden en complejos vitamínicos, no vitaminas separadas, porque suelen tener efectos muy beneficiosos cuando se combinan. Son sinérgicos. Lo mismo que hemos dicho antes de las dos preguntas anteriores, de cómo hago para ser más ganable y qué haría un ganador en mi lugar. Pues esas dos preguntas, si te las haces a la vez, el efecto es mucho más poderoso que si te las haces por separado. Y si coges el efecto por separado de una pregunta de cómo soy más ganador y le das un valor, y coges el efecto separado de cómo puedo ser más ganable, cómo puedo hacer que ella me gane, por separado y le das otro valor y sumas los valores, pues esos dos valores sumados te dan un valor muy inferior al enorme valor que tiene aplicarlo a la vez. Pues bueno, si eso pasa con dos preguntas, imagínate con 10 mandamientos que son totalmente sinérgicos. El valor de su aplicación global es muy superior a la suma de sus partes. Que se van a reforzar unos a otros. Se van a reforzar unos a otros. Y de hecho va a ser más congruente. O sea, si aplicas uno bien, te va a resultar más fácil aplicar otro bien. Por ejemplo, si aplicas bien el mandamiento primero, disfruta el momento, pues te va a resultar más fácil aplicar, por ejemplo, el mandamiento cuarto, créetelo. O el mandamiento décimo, haz que te resbale. ¿Por qué? Pues mira, porque si disfrutas el momento, pues vas a sentir que tienes algo que ofrecer, porque tú vas a estar feliz, vas a sentir que te acercas a una chica con la copa llena, no vas a sentir que vas ahí a sacar algo, que vas mendigando, no, vas a sentir que tú vas ahí a ofrecer, con lo cual vas a tener más confianza. Y si aplicas bien el mandamiento primero, disfruta el momento, te va a resultar más fácil aplicar el mandamiento cuarto y creértelo. Y también te va a resultar más fácil lo que te he dicho, el mandamiento décimo, haz que te resbale. Vas a ser menos reactivo, te va a importar menos el resultado. ¿Por qué? Pues porque te lo estás pasando bien. Entonces, como te lo estás pasando bien, la respuesta de la chica no importa tanto. Te da más igual, no importa tanto. Lógico, ¿verdad? Bueno, pues esto, te he puesto un ejemplo, pero es que esto ocurre prácticamente con todos los mandamientos y están todos entretejidos como una red y se refuerzan unos a otros. Lo que quiere decir es que en la práctica te va a resultar más fácil actuar como lo haría un ganador ganable si los aplicas todos a la vez, más que si solo tienes en cuenta algunos mientras olvidas el resto. Ojo, esto no quiere decir que sobre todo al principio, cuando es nuevo para nosotros, que a la hora de interiorizarlos, pues que no te pueda venir muy bien trabajarlos de uno en uno. Obviamente, si yo salgo a la calle y digo, no, hoy solamente voy a aplicar bien el mandamiento tercero, tócala, y me voy a dedicar solo a tocar, pues obviamente los resultados no van a ser tan buenos O yo qué sé, o digo, mira, no, hoy solamente salgo en plan de mandamiento cuarto, créetelo. O hoy solamente voy a trabajar mi presencia, mandamiento segundo, impón tu presencia. Pues claro, los resultados no van a ser tan buenos como si los aplico todo. Van a ser muy, muy inferiores. Pero ojo, si tu objetivo es aprender, si tu objetivo es trabajar bien un mandamiento para interiorizarlo y luego trabajar otro, te tiene que traer completamente sin cuidado el resultado. Porque tú lo que persigues es el éxito a largo plazo. Tú no quieres el pez, no quieres el pescado. Quieres la habilidad del pescador. Tú quieres la caña de pescar. No quieres que te regalen un pan, quieres la panadería. No quieres la fruta, quieres la semilla y el huerto. Que por cierto, el resultado no tiene que importar mucho porque además es otro mandamiento. Mandamiento 9, haz que te resbale. Y lo que está claro es que lo importante es que te centres en tu progreso y en disfrutar del camino. Porque esas dos cosas son exactamente lo que hace un ganador. Pero bueno, que sepas que lo que es la que vale la pena mejorar porque la magia, la experiencia poderosa de comportarte como un ganador ganable, vas a empezar a sentirla cuando empieces a aplicar los 10 de manera congruente y sin transgredir ninguno. Esto en realidad no tiene nada de sorprendente porque dices, vale, si aplico bien los 10 mandamientos, voy a empezar a actuar como un ganador ganable. Claro, claro que sí. ¿Pero por qué? Pues porque al final los 10 mandamientos no son más que rasgos o manifestaciones típicas de la actitud del ganador ganable. No son más que la esencia de su psicología. Yo sí llevo años y años dándole vueltas a este tema y te doy 10 mandamientos, pues es porque tienen alguna relación con el ganador ganable. De hecho, son su esencia. Que vale que a lo mejor la actitud del ganador ganable no se limita únicamente a estos 10 rasgos. Pero sí que te puedo decir, tras años de análisis, que a mí me parecen, con diferencia, los más destacables. Por eso fíjate tú qué curioso que si has interiorizado a nivel inconsciente la actitud del ganador ganable, pues de manera también muy natural y casi automática vas a tender a aplicar bien los 10 mandamientos. Si, por ejemplo, las dos preguntas que te he dicho antes, ¿cómo actuaría un ganador en este momento? ¿Cómo puedo hacer que ella me gane? Esas dos preguntas, si las aplicas constantemente y las tienes muy interiorizadas, sin darte cuenta, vas a empezar a aplicar bien los 10 mandamientos. Y al revés, si aplicas bien los 10 mandamientos, te va a resultar más fácil dar una respuesta correcta y actuar correctamente después de hacerte esas dos preguntas. Así que, tenlo claro, es casi imposible aplicar correctamente estos 10 mandamientos sin que tú empieces a ser un ganador ganable. O sea, que no es que sea, no, el ganador ganable y luego están los 10 mandamientos. No. Es todo lo mismo. Y todo es una malla poderosa, entretejida. Los 10 mandamientos se refuerzan unos a otros y los 10 mandamientos emanan del ganador ganable. Son productos, son manifestaciones de ser un ganador ganable. Y al mismo tiempo, si actúas aplicando los 10 mandamientos, es que vas a ser un ganador ganable. Podríamos dedicar años, ¿no?, a cada mandamiento. Y la verdad es esa. Lo que sí que me gustaría es que para terminar le demos por lo menos un breve repaso a estos 10 mandamientos y a la manera en que cada uno de ellos potencia nuestra psicología de ganador ganable. ¿Qué es lo que queremos? Es el objetivo de este mini taller. Los 10 mandamientos. Una pausa de 10 segundos para que me digáis quién conoce los 10 mandamientos y quién se los sabe de memoria. Es muy importante el tenerlos, casi diría yo, tatuados. No es algo que te dices, ah, sí, hay un mandamiento por ahí que es el mandamiento primero, disfruta el momento, y hay otro que es el sexto, no sé qué, que es algo de sus méritos, ¿no? O de no sé qué, o de cualificarla, ¿cómo era? No. No. Si hay algo que en la vida vale la pena memorizar, es esto. Además, memorizarlo en plan de dun, que te despiertes por la mañana y digas, el mandamiento décimo, haz que te res, vale. Mandamiento quinto, hablas de ti. Mandamiento cuarto, créetelo. Séptimo, escala siembra. Octavo, tradúcela. Noveno, no te esfuerces. Segundo, impon tu presencia. Mandamiento tercero, tócala. Mandamiento primero, disfruta el momento. Mandamiento cuarto, créetelo. Es así, te lo tienes que saber así. Y cuando te lo sepas así, no será suficiente. Bueno, la buena noticia es que son solo 10 mandamientos. Yo estoy seguro de que si te lo tomas en serio, Vamos, lo puedes hacer. Cántalos, yo qué sé, cántalos. El mandamiento primero, disfruta el momento. O llámalos M1, no sé. M1, disfruta el momento. M2, impón tu presencia. M3, tócala. M4, créetelo. M5, habla desde ti. M6, explota sus méritos. M7, escala o siembra. M8, tradúcela. M9, no te esfuerces. M10, haz que te resbale. Haz lo que sea, o ponle musiquita, o haz una canción, que por cierto, si haces una canción sobre los 10 mandamientos y me la dedicas y me dejas publicarla, bueno, imagínate. Y si me haces un videoclip, ya ni te cuento. Y desde luego, desde ese momento, nunca más a nadie se le olvidarían los 10 mandamientos. Haced lo que sea necesario, pero tenéis que saberoslo así. M1, disfruta el momento. M2, impone tu presencia. M3, toca la M4, créetelo. M5, habla desde ti. M6, explota sus medios. M7, escala la siembra. M8, traduce la. M9, no te esfuerces. M10, haz que te resbale. Tenéis que saber así. Y si te cambian el orden, también. Y luego, por supuesto, entenderlos muy bien. Tenéis que entenderlos extremadamente bien. Y tenéis que entender lo que estáis haciendo. Y luego tenéis que trabajarlos uno a uno, si es necesario, para interiorizarlos. Ya hemos hablado de los 10 mandamientos. Muy rápidamente, vamos a hacer un pequeño zoom en cada uno de ellos. Acabas de entender cómo los 10 mandamientos no son más que 10 rasgos o manifestaciones naturales de un ganador ganable. Actuar como un ganador ganable va a hacer que apliques dichos mandamientos de forma casi inconsciente y al revés. Va a resultarte extremadamente difícil aplicar correctamente los 10 mandamientos a la vez y no empezar a ser un ganador ganable. Otra idea básica que debes hacer tuya es que, al igual que las dos preguntas, ¿cómo me hago más ganador y cómo me hago más ganable?, son sinérgicas, los 10 mandamientos también lo son, por lo que el poder de aplicarlos en su conjunto es muy superior al que te daría la suma de sus valores por separado. Sin embargo, y hasta que llegues a interiorizarlos, te puede venir bien trabajarlos por separado, premiándote a ti por cada progreso que lleves a cabo. Mandamiento 1. Disfruta el momento. Recordatorio. Para que tu compañía la estimule a ella, primero debe estimularte a ti. Primer mandamiento. Disfruta el momento. La idea básica es que para que tu compañía la estimule a ella, antes debe estimularte a ti. Si tú, cuando estás contigo, lo pasas fatal, o sea, si tu compañía no te mola a ti, porque cuando... Si tú no te sabes divertir, si tú no te sabes estimular, si tú no sabes hacer tu propia vida interesante, si no sabes crear una vida que te estimule, si no eres capaz de autoestimularte, pues, coño, ¿cómo quieres estimularla a ella? Entonces, estás entrando en una interacción, la estás conociendo a ella, ¿para qué? Para que ella llene un vacío, ¿correcto? Estás al final mendigando. Estás mendigando. Y eso es lo menos sexy que hay. Y viceversa. Cuando tú eres capaz de estimularte a ti mismo, vas a entrar con la copa llena. ¿Por qué te hace más ganador? ¿Por qué te hace más ganador disfrutar del momento? Pues muy sencillo. Porque un ganador tiene una vida excitante. Un ganador jamás renuncia a vivir estimulado, y un ganador se acerca siempre con la copa llena, no con la copa vacía. Un ganador no se acerca a que le llenen la copa. Un ganador va a dar, no a recibir, porque a un ganador le sobra estímulo. Por eso, cuando eres un ganador, la fiesta eres tú. No necesitas que te inviten a ninguna fiesta. La fiesta va contigo a todas partes, y eso lo sienten las personas. O sea que entendemos perfectamente que disfrutar el momento nos hace más ganadores. Y ahora te pregunto, ¿por qué te hace más ganable? ¿Por qué disfrutar del momento te da lo que nosotros llamamos ganabilidad? ¿Por qué le hace sentir a ella que te puede ganar? Precisamente por su esfuerzo y por lo que la hace especial y única. Pues muy simple. Porque si ella te ve estimulado, va a sentir que su compañía te estimula. Si tú estás con ella y estás sufriendo como un cerdo en el matadero, o te estás aburriendo, o estás constantemente nervioso, con tics, sudando, como si estuviese Al Capone apuntándote con una pistola, pues evidentemente ella no va a sentir que te está ganando. Es muy fácil ver por qué te hace ganador y por qué te hace ganable. Sí que es fundamental, de verdad, cuando estás delante de una chica, tu prioridad no es divertirla a ella. Tu prioridad es divertirte a ti. ¿Te ha quedado eso claro? Incluso si la pierdes, porque lo que has hecho no le gusta y no le gusta, mala suerte. A la larga, me va a hacer más atractivo desarrollar la capacidad de divertirme yo, de estimularme a mí. Así que esa va a ser mi prioridad siempre. Siempre me voy a preguntar qué puedo hacer para divertirme en esta situación. ¿Cómo convierto esta situación en mi juguete? ¿Qué es lo que haría un niño? Un niño pequeño, un niño de 5 años, tú le das una zapatilla y de repente esa zapatilla es su avión, o es su camión, o yo qué sé, o hace una guerra de zapatillas, o hace una granja de zapatillas, no tengo ni idea, pero se divierte con la zapatilla. La convierte en su juguete. Pues tú tienes que hacer lo mismo. Con la respuesta que te da la chica, tienes que hacerlo tu juguete. Te dice, piérdete. Tú te tienes que divertir con eso. Y entonces te vendrán ideas chulas, tendrán ideas como, ah, sí, me pierdo. ¿Por qué parte de tus fantasías me pierdo? ¿Por tus sueños me pierdo? ¿O me pierdo tanto por ti como tú estás por mí? No entiendo. Te van a venir ideas divertidas. ¿Por qué? Porque tu atención está en hacerlo tu juguete. Eso es lo importante. Acabas de aprender que el ganador es una persona emocionalmente emancipada. Un ingrediente esencial para alcanzar la autonomía emocional es que seas capaz de generar tus propios estados. Por eso, antes de preguntarte si la estimula a ella, debes preguntarte, ¿te estimula a ti? Comienza a actuar para divertirte tú, en lugar de para divertir a otros, y con el tiempo te harás una persona divertida. Además, y en la medida en que logres generar tus propios estados de forma poderosa, la ley del contagio emocional trabajará en tu favor para arrastrar a las personas con las que interactúas a dichos estados. Y eso te hará, 1. Ganador, pues un ganador jamás renuncia a vivir estimulado. 2. Ganable. Si ella no te estimula, ¿cómo va a sentir que te está ganando? Por eso, sea cual sea la carta que te ofrece la vida, sea cual sea la reacción de las personas que se crucen en tu camino, hazlo tu juguete. Mandamiento 2. Impón tu presencia. Recordatorio. Lo que haces grita demasiado para que se oiga lo que dices. Mandamiento 2. Mandamiento 2. Impón tu presencia. ¿Cuántas veces yo digo, Mario, ¿qué digo? Mario, ¿cómo contesto? Perdona, querido amigo. Lo que tú haces grita demasiado para que se oiga lo que dices. Lo que dices apenas cuenta. Lo que dices apenas cuenta. Apenas cuenta. Es que da absolutamente igual lo que dices. ¿Cómo lo dices? Sí, cuenta. ¿Y cómo actúas? Cuenta todavía más que cómo lo dices. Si en un contexto determinado tú, no sé, le estás diciendo a la chica que no te gusta, pero estás ahí como un imbécil y ella te está respondiendo mal y tú sigues ahí, pues a mí qué más me da que le metas un nega. Tú con tu actitud, con tu comportamiento, le estás diciendo que estás desesperado y encima eres incongruente. O si te acercas a la chica y le estás diciendo, algo gracioso, pero tú no te estás divirtiendo, y en la forma en la que lo dices se ve claramente que no te estás divirtiendo, pues me da igual lo divertido que sea en texto lo que estás diciendo, porque es completamente incongruente. Tienes que tener claro que tu presencia, tu comportamiento, tus gestos, lo que haces, es mucho más importante. ¿Por qué te hace eso más ganador? Pues te hace más ganador porque el ganador precisamente ni siquiera necesita hablar muchas veces. Al ganador se le ve venir. Al ganador se le distingue con la primera mirada, con el primer gesto. Tu paquete de presentación es tu presencia, es cómo vas vestido, cómo te mueves, cómo es tu corte de pelo. Y ya puestos, cómo actúas. Y ahora te pregunto, ¿cómo puede hacerte tu presencia más ganable? ¿Cómo puede hacer que ella sienta que te está ganando más? ¿Cómo? Bueno, pues de nuevo, sencillísimo. Porque ella no comprende a un nivel racional que se está ganando un ganador. Ella lo siente. Ella lo siente. Es lo que decíamos al principio. Cuando tú la tienes que premiar porque ella ha invertido, porque se ha esforzado, porque te ha demostrado algo especial y único, tú no lo necesariamente expresas solo con palabras. Una sola mirada, un gesto, un abrazo puede ser más que suficiente. Pero desde luego lo que no puedes hacer es ser incongruente con lo que estás diciendo. Tú no le puedes decir, a menos que quieras hacer gracia con eso, no le puedes decir, sí, me lo estoy pasando muy bien contigo, y tener una cara de garrapata muerta. Si te lo estás pasando bien con ella, lo lógico es... Hostia. ¿Cómo dice? Qué bueno. Oye, tú eres ingeniosa, ¿eh? Y si te fijas, mi tono ha cambiado. Mi tono ha cambiado porque estoy siendo congruente con lo que siento, con lo que ella me hace sentir. Pues espero que eso te quede muy claro, porque es fundamental. Mandamiento segundo, impón tu presencia. Lo que haces grita demasiado para que se oiga lo que dices. Acabas de entender cómo ser dueño de tu presencia es crucial para conquistar a tu propia mente subconsciente y para activar el punto GG de cualquier mujer. La relación entre tu fisiología, tus gestos y posturas, cómo te mueves, respiras, etc., y tus estados emocionales es una carretera de doble sentido. Si vives cierta emoción, tenderás a expresarla a través de tu fisiología y tu comportamiento no verbal. Pero lo inverso también es cierto. Si expresas una emoción a través de tu fisiología y comportamiento, se generará una tendencia a experimentar dicha emoción. Recuerda que un hombre que impone su presencia es más... 1. Ganador. Pues el ganador no necesita explicar lo que es. Su presencia lo grita por él. 2. Ganable. Ella no comprende que está ganando al ganador. Lo siente. Mandamiento 3. Tócala. Recordatorio. Si no la tocas, se creará un muro invisible entre ella y tú, que tú mismo habrás creado. Mandamiento 3. Tócala. Tócala. La idea es, ¿tú quieres una relación con ella física o quieres una relación espiritual, etérea, intangible y a ser posible a 5.000 kilómetros de distancia? No, si a ti te gusta, lo que tú quieres es acortar la distancia. Entonces, si tú quieres que resulte natural estar cerca de ella, lo primero que tienes que hacer es sentar una dinámica, establecer un tipo de comunicación en el que el contacto físico forma parte de dicha comunicación. No es la excepción, es parte de la comunicación. Está integrado en vuestra comunicación. La idea es, si no la tocas, se va a crear un muro invisible entre ella y tú, que tú mismo habrás creado. Y cuanto más tiempo pase, más grande se va a hacer ese muro. Entonces, tócala. ¿Cómo la tocas? Pues la tocas de manera acariciante, arropadora, protectora e incluso, a veces, un poquito firme y dominante. Esto es muy contraintuitivo, pero a la larga va a hacer que ella se sienta más segura y que incluso se sienta menos responsable en algunos momentos de tus escaladas. Ojo, con esto no estoy diciendo que tengas que imprimir violencia o intimidar. pero sí que seas firme y que a veces que tengas un poco de iniciativa y que seas un poquito dominante. Por supuesto, si ella no, pues no. Y por favor, ruego mucha madurez con esto, ¿eh? No soy responsable de ningún problema policial que podáis tener por malinterpretar mis enseñanzas. La pregunta, ¿cómo te hace tocarla más ganador? Ah, pues sencillo. Un ganador es una persona que es muy física, está acostumbrada a comunicar con el contacto físico y además es protector y además es dominante. Y sí, la toca y lo hace por ella. ¿Y cómo te hace más ganable? ¿Cómo ella siente que te está ganando? Pues porque precisamente hace que la escalada hacia lo sexual, hacia lo íntimo, hacia el contacto, que sea más fluida. Entonces, al fluir de forma natural y como la banda sonora de una película, ella está disfrutando de ese contacto físico y siente que te está ganando sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Si ella de repente se diese cuenta de que la estás tocando o de que la cosa pasa de ser no física a ser física, porque en algún momento tiene que pasar a ser física si quieres tener sexo con ella, ella va a sentir que no es natural y por lo tanto no va a sentir que te está ganando. Va a sentir que tenías un plan. Así que la forma de sentir que ella te está ganando es que desde el principio la interacción sea física y que esto ocurra de forma natural. Has aprendido a hacer que el contacto firme, un poco dominante, arropador y suave, forma parte desde el primer momento de tu comunicación, como la banda sonora de una película. Antes de que la cosa vaya a más, ella necesita confiar en ti, sentirse segura a tu lado y saber que está a gusto en tu compañía. Un buen contacto físico le permitirá sentir todo eso y mucho más. Trabaja para tocar a las personas con las que te relacionas y para hacer que el contacto físico o kino acabe formando parte habitual de tu comunicación. Cuando lo logres, te harás más 1. Ganador. Un ganador es protector y dominante. La toca, sí, y lo hace por ella. 2. Ganable. Ella siente que se ha ganado un ganador cuando no es capaz de decir en qué momento la interacción se hizo física, íntima o sexual. Todo fluye de manera natural y, como la banda sonora de la película, disfruta del contacto físico sin darse cuenta de cuándo sucede. Mandamiento 4. Créetelo. Recordatorio. El ganador es el elegido que se elige a sí mismo. Muy bien, mandamiento 4. Créetelo. Este mandamiento es que es fundamental. Fundamental. El ganador es el elegido que se elige a sí mismo. No sé si has visto la película Matrix. Te recomiendo que la veas. Es una película, a mí me encanta, una de mis favoritas. Sobre todo la primera. Y bueno, y es un clásico, ¿no? Y una de las cosas que más mola es que está el chiquito este, el Neo, Keanu Reeves, y llega el negrazo este chulísimo, súper molón, con las gafas, Morfeo. Morfeo, que es un tío cojonudo, ¿no? Que a mí casi que me mola más que el prota. Y el tío es un líder nato y es un ganador, pero llega y le dice a Neo, mira, eres el elegido. Tú eres el elegido. Y Neo dice, no, yo no. Y el que sí, que coño, que quieres ser elegido. Bueno, pues no sé si al final en la tercera parte o algo ya por fin dice, ah, vale, es verdad, soy elegido. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que en la vida real estas cosas no pasan. No va a venir nadie a decirte, tú puedes hacer tus sueños realidad, tú puedes conseguirlo, tú puedes ser especial, tú puedes conseguir lo que te propongas. Tú puedes gustarle a esa chica. No. No. En la vida real, o te eliges tú, o no te elige nadie. Si tú estás esperando a que venga alguien y te diga que eres el elegido, fuera. Fuera. No va a pasar. No va a pasar. Te vas a quedar ahí esperando. Y eso no es lo que hace un ganador. ¿Qué hace un ganador? Un ganador se elige a sí mismo antes de que lo elija nadie. Si vosotros creéis, si se os pasa por la cabeza, si en algún momento se te pasa por la cabeza que cuando yo escribí mi primer libro todo el mundo está apoyándome y animándome, diciéndome, venga Mario, es que eres el mejor, lo vas a hacer de puta madre, pues piénsatelo dos veces. Yo he hecho cosas con total incertidumbre y me he lanzado a la piscina mucho antes de que nadie me diga que soy elegido. Y ahora sí, ahora me dan palmaditas en la espalda y me dicen, muy bien, eres muy bueno, pero ojo, antes de que te elijan los demás, tienes que elegirte tú. ¿Por qué te hace esto más ganador? Pues muy simple, pues porque un ganador no espera a que nadie le señale con el dedo. Lo hace él y sabe que el elegido debe elegirse a sí mismo. Si tú tienes claro esto, lo vas a aplicar en todo momento. Cuando tú te acerques a una chica, tienes que sentirte el elegido. El elegido, el hombre que de verdad está hecho para su máximo sueño. Y te lo tienes que creer. Y si no te lo crees, acuérdate de lo que hemos dicho antes. Haz como sí hasta que lo sientas. Si no te sientes el elegido, actúa como si fueses el elegido hasta que lo sientas. Como bien comenta un compañero, no se trata aquí de ver para creer. Se trata de creer para ver. Primero tienes que dar ese salto. Primero tienes que hacer ese acto de fe. A los ingleses dicen leap of faith. Salto de fe. ¿Por qué? Porque es que realmente hay que dar un salto. Hay que saltar un abismo. Con el español, acto de fe, bueno, no tiene tanta fuerza porque no es tan metafórico. Prefiero la expresión inglesa. Leap of faith. Salto de fe. Hay que dar un salto. Antes de que nadie te diga nada, tú tienes que creer en ti. Y eso da miedo. Eso da miedo porque el mundo constantemente está diciendo no. No tienes ninguna prueba, no tienes ninguna evidencia todavía. Y tienes que creer en ti sin evidencias. ¡Ey! Eso da miedo. Claro que sí. Pero, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? Mira a tu alrededor, mira la pantalla que tienes delante. Ahora mismo, ¿vale? Tú me estás escuchando. Y me estás escuchando, no sé si a través de unos auriculares o de unos altavoces, no sé cómo, ni con qué clase de aparato. Pero te puedo garantizar que todo lo que estás utilizando para escucharme ahora mismo no existía. Era un sueño. Estás rodeado de sueños en los que nadie creyó. ¿Tú sabes cuántas cosas te rodean que en la época en la que la persona que las ideó, si le hubiesen preguntado a cualquiera, hubiese dicho, no, esas son películas. ¿Qué me estás contando? Pisa tierra, pisa tierra. Perdona, todo lo que nos rodea ahora mismo son sueños. Sueños en los que antes la mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad no ha creído. Desde la electricidad, hasta la bombilla, hasta el ordenador que tienes delante, hasta la silla en la que estás sentado, yo qué sé. Todo han sido sueños. Todo. Todo. Absolutamente todo. Sueños en los que alguien ha creído antes de que crean los demás. Es lo que tienes que hacer. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿por qué el mandamiento cuarto, por qué creértelo, te hace más ganable? Bueno, pues muy sencillo. Porque una persona que no se lo cree, una persona que no tiene confianza, no se puede ganar. ¿Y sabes por qué no se puede ganar? Porque las regalan. Cuando tú no tienes confianza, cuando estás desesperado, cuando vas mendigando, nadie te puede ganar. Porque las cosas que se ganan cuestan esfuerzo. Y una persona que no tiene confianza no cuesta ningún esfuerzo. Y lo mismo que se la gana esa chica de ahí, se la puede ganar la de al lado o la otra. Tú no tienes la sensación de ganarte a alguien que está desesperado. Si tú estás desesperado por amistad y vienes a mí eso no me hace especial. Porque igual que vienes a mí, podrías haber venido al de al lado. O si estás desesperado por obtener un trabajo y yo te doy un trabajo y vienes a mí, yo no voy a sentir que tú valores mi empresa. Imagínate que estás buscando trabajo y estás desesperado por encontrar trabajo, que con el momento actual de crisis que vivimos es muy comprensible. ¿Cuál es el problema de estar desesperado? Pues que la otra persona, el que está al otro lado, no siente que sea especial. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tú tienes 20 ofertas de trabajo y vas a esa empresa y el que te va a contratar percibe que tienes muchas ofertas de trabajo, pero que has visto algo especial en su compañía, un proyecto del que quieres formar parte, un equipo al que te quieres unir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente se va a sentir especial. Va a sentir que te han ganado por aquello que los hace únicos, diferentes o por algún esfuerzo que hayan realizado. Así que créetelo, mandamiento cuarto. Has aprendido que en la vida real nadie va a apuntarte con el dedo y a decirte que eres el elegido. En la práctica, vas a sentirte a menudo como el agricultor que planta su semilla y le ofrece sus cuidados con fe mucho antes de ver ningún brote. Puede que otros se rían al verte regar y abonar un trozo de tierra, pero tú debes perseverar y tener fe en tu semilla, aun cuando no recibas palmaditas en la espalda. Recuerda que para que ella te elija, antes debes elegirte tú. Así que emprende las acciones que sean necesarias y trabaja en tu propia persona, tanto como haga falta, para convencerte de que eres lo mejor que le puede pasar. Cuando lo consigas, serás más 1. Ganador. El ganador se sabe escaso y valioso como los metales nobles. Si a esto le sumamos su amor por los retos y la superación, tiene razones de sobra para actuar con aplomo y certeza. 2. Ganable. Pues del hombre que no es un ganador, las mujeres no sienten que se lo han ganado, sino que les ha tocado en una tómbola barata, como le podría haber tocado a cualquier otra. Pero el ganador no se regala, se gana. Y trabajar para conseguirlo le permite a una mujer brillar en todo su esplendor y sentirse especial y única por hacerlo. Mandamiento quinto. Habla desde ti. Recordatorio. Un ganador no habla, conmueve. Mandamiento quinto. Habla desde ti. Un ganador no habla, conmueve. Repítetelo, un ganador no habla, conmueve. Tío, deja ya de explicar las cosas, deja de relatar información. O sea, tú cuando estás con una chica no estás para darle información. No, estás para hacerla vibrar, estás para hacerla vivir una película de tu propia experiencia. Estás ahí para hacerla vivir tu propia vida, para fundirse con tu propia vida, para vivirla. Bueno, y de paso para vivirla tú. Así que no te aburras a ti y no la aburras a ella. Habla con relevancia emocional, usa el tono, vive aquello de lo que hablas y usa palabras emocionales y usa la perspectiva del yo. Usa el filtro subjetivo positivo que no tengo tiempo de explicarte qué es. Eso, quiero que sepas que te hace más ganador precisamente porque los ganadores tienen la capacidad de conmover. Cuando un ganador habla, genera emociones en la persona que tiene delante. Por lo tanto, si tú no eres capaz de generar emociones, si no eres capaz de dominar la comunicación emocional, no eres un ganador. ¿Por qué te hace más ganable? Pues sencillísimo. Porque hablar desde el corazón, mostrar tus sentimientos, hablarle de experiencias, a ella le va a permitir conectar emocionalmente contigo. Y entonces puede sentir que te está ganando. Porque ella no puede sentir que se está ganando a alguien con quien no conecta. De la misma forma que si tú no entiendes, si tú no hablas chino y un chino intenta mantener una conversación contigo, tú no puedes sentir que te lo puedas ganar al nivel de la conversación porque él no te entiende. Entonces, no sientes que tú le puedas demostrar quién eres, qué haces, nada, porque no te entiende. Él habla chino y tú hablas castellano. No puedes sentir que le estás mostrando quién eres. Pues con una mujer, ellas hablan venusiano. Para ellas, la comunicación son emociones. Entonces, si tú no eres capaz de conmoverla, si no eres capaz de tocar sus emociones, ella no va a sentir que habláis el mismo idioma y no va a sentir que puede ganarte. Con este mandamiento has aprendido a explotar nuestra adicción por las emociones. A partir de ahora tendrás en cuenta que comunicarte con una mujer no se parece a hacer un trasvase de datos e información de un ordenador a otro, sino con vivir intensamente sus propias emociones y experiencias para que ella pueda vivirlas contigo. Deja a un lado el modo lógico, comunícate con relevancia emocional y empezarás a ser más 1. Ganador. Pues el ganador no habla, conmueve. Es la clase de persona que no deja indiferente a nadie y capaz de tocar a otros con sus emociones. 2. Ganable. Ya que hablar desde el corazón le permite a ella conectar emocionalmente contigo y sentir que puede ganarte. Si no dominas el lenguaje de sus emociones, no entiendes su idioma y si no la entiendes, ¿cómo va a sentir que puede ganarte? Mandamiento 6. Explota sus méritos. Recordatorio. A ella nada le pone más de ti que saber lo que a ti te pone de ella. Mandamiento 6. Explota sus méritos. Acuérdate de lo que hemos dicho antes. Nada le pone a ella más de ti que saber lo que a ti te pone de ella. En esto tenemos que ser como sommeliers, como catadores de vino. O sea, me das un vino y digo, está bueno, vale, ya está. Me das otro vino y digo, ah, está muy bueno. Me das otro, un souvenir del no sé qué, y digo, está bueno. Se lo das a un catador de vinos, a un sommelier, ¿y qué hace? Ah, pues esto es una cosecha del 98 con un aroma frutado, con un deje de barrica de roble, ¿no? Y bueno, y te cuenta una película y dices, ¿de dónde narices saca todo esto? La pregunta es, si yo hago vino y soy el mejor, soy uno de los mejores bodegueros del mundo y le dejo probar mi vino a un tío que dice, ah, está bueno, ¿voy a tener la sensación de que está apreciando mi vino realmente? ¿Y si se lo doy a un sommelier y me recita una poesía de esa copa de vino? Claro, me va a hacer sentir que mi vino es mucho más especial. Pues eso es exactamente lo que hacemos con este mandamiento, con explota sus méritos. Un ganador es exigente y selectivo. Explotar sus méritos nos hace más ganadores porque nos hace más como ese sommelier. Y como muy bien comenta un compañero, cuando eres un buen sommelier de las mujeres, cuando eres capaz de detectar lo que a ella le parece único y especial de ella, o algo que a lo mejor no ha descubierto, pero tú sí lo has descubierto, cuando eres capaz de fomentar que ella te muestre lo que la hace especial y única, cuando eres capaz de detectarlo y cuando eres capaz de expresarlo, pues pasa lo que dice Nacho, que te regala la botella. Tío, dice, hostia, es que lo valoras tanto que es que me dan ganas de regalarte la botella, colega. Por eso te hace muchísimo más ganable. Te hace muchísimo más ganable. Porque a ella le pone lo que a ti te pone de ella. Sobre todo cuando sabes lo que es. Y al revés, si tú no sabes qué es lo que ella hace o lo que tiene para gustarte, ¿cómo va a sentir ella que te está ganando? Te hace mucho más ganable. Y te hace más ganador por lo que decíamos antes, porque un ganador es una persona que está habituada a probar muchos vinos. Un ganador es una persona con experiencia, es alguien que ha tenido éxito. No es un muerto de hambre, con perdón, que compra vino de garrafa al kilo. Un ganador no es un tío que llega a la chica que le gusta y le dice, guapa, guapa. No, no. Ni, tiene que ver algo más aparte de, qué tetas. Qué guapa, qué tetas, qué ojos, qué guapa, ojos bonitos, qué bonito, o como dicen su amiga, qué bonita, qué linda. No, bonita, bonita. No, tienes que ser capaz de fomentar, de detectar y de expresar su hada, hada con H, H-A-D-A, H-A-D-A. H de Holanda, A de Alemania, D de Dinamarca, A de Alemania. Su hada. ¿Y por qué insisto tanto en las letras? Pues porque su hada, en realidad, es un acrónimo, es un recurso mnemotécnico para acordarnos de que en realidad estamos hablando de lo que hace, de su apariencia, de lo que dice y del ambiente o de lo que ambos experimentamos en común. Su hada, lo que hace, la apariencia, lo que dice y lo que ambos, ambos con A, experimentamos en común, de lo que ambos compartimos. De nuevo, le podríamos dedicar horas al hada. El hada es maravilloso, pero básicamente es importante darse cuenta de qué cosas está haciendo. Está mostrando que es paciente, está mostrando que sabe escucharnos, está mostrando que es valiente, está mostrando que tiene iniciativa. Nos puede mostrar tantas cosas. Está andando de una manera con ritmo, por ejemplo. ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué manera de mover los ojos tiene? Si pensamos en lo que hace, veremos que es infinito todo lo que podemos encontrar. Esto, por supuesto, es una habilidad que hay que trabajar. La apariencia, lo mismo. No nos quedemos en guapa, no nos quedemos en ojos bonitos, no. No, pensemos en qué tiene esa mirada y qué nos transmite a nosotros. Puede tener una sonrisa acogedora. Puede tener una mirada que te hace sentir que estás en un jacuzzi. Puede tener unos zapatos combinados con el bolso y a juego con las pestañas. Hay un montón de cosas de su apariencia que la hacen especial y única, y que tú, como buen sumiller, como buen catador de vinos de las mujeres, que sabe valorar lo bueno, tienes que ser capaz de ver y detectar y de expresar. Lo que dice, de nuevo, igual te ha dicho algo ingenioso, o igual se ha callado cuando podría haber dicho otra cosa, y eso demuestra respeto, demuestra tacto, demuestra inteligencia social. O a lo mejor dice pocas palabras, pero piensa mucho lo que dice. O a lo mejor habla mucho y es exuberante. O a lo mejor te ha dicho alguien que nunca nadie te ha dicho. O a lo mejor te ha dicho algo que es gracioso. O a lo mejor te ha dicho algo interesante o profundo o espontáneo. Conforme empieces a fijarte en su hada y a trabajar cada elemento, vas a desarrollar tu habilidad para explotar sus méritos y para convertirte en ese sumiller que las vuelve locas y que va a hacer efectivamente que te quieran regalar la botella de vino, porque es decir, es que así da gusto hacer el mejor vino del mundo, porque es que este señor lo sabe apreciar perfectamente. Por último, lo que ambos, la última A está por ambiente, o más preciso todavía, por lo que ambos compartimos, por lo que ambos experimentamos juntos, por ese contexto, por ese entorno, por esas experiencias, igual esa experiencia que estamos viviendo los dos en este momento, en este lugar, con esta música, con ese cielo, o con este entorno, o algo que hayamos compartido ambos en el pasado, o algo que ambos vayamos a experimentar juntos en el futuro. La palabra clave es ambos. Ambos compartimos. En este momento, tú y yo estamos compartiendo una pasión. Ambos queremos encontrar lo mejor de nosotros mismos. Ambos, tú y yo, probablemente nos hemos sentido frustrados muchas veces. Y ambos, tú y yo, probablemente hemos sufrido. Y probablemente nos hemos sentido perdidos, extraviados, incomprendidos, humillados. Y ambos tenemos las pelotas de estar aquí. Y de estar compartiendo este momento, aun cuando estemos cerca o lejos, rompiendo barreras para unir nuestros esfuerzos y conquistar al ganador ganable que llevamos dentro. Ambos, tú y yo, estamos conquistando a Paquita en este momento, haciendo lo que debemos hacer. Ambos, tú y yo, nos estamos superando en este momento. Te lo pongo como ejemplo. Te lo pongo como ejemplo para que experimentes por ti mismo el peso que puede tener saber fomentar, detectar y expresar el hada en nuestra comunicación. Convertirnos en sumilleres de las relaciones humanas. Ser capaces de explotar los méritos, aplicando el mandamiento sexto, de la persona que tenemos delante. Entendido que has de hacerte un experto en fomentar, detectar y expresar el hada de las personas para hacerles disfrutar de la aventura de ganarte. También has conocido una de las herramientas que el ganador ganable usa para mostrarle el camino hacia su corazón a las personas con las que interactúa, el mapa. Para aplicar bien este mandamiento, comienza a enamorarte del hada de las personas con las que interactúas. En el caso de las personas que no te atraen, enamórate sexualmente de ellas. En el caso de aquellas que te atraen, hazlo sexualmente. Eso sí, ten en cuenta que has de afinar los sentidos, puesto que mientras el hada te susurra, la belleza de las mujeres atractivas te grita. Imagina que estás en un concierto de rock, o sea, su atractivo, y te estás comunicando con alguien que habla bajito, o sea, su hada. ¿Qué harías para prestar más atención a la persona que te habla que al concierto? Ejercítate en este mandamiento y serás más 1. Ganador. Como un sumiller, el ganador tiene un paladar exigente y selectivo. Si no ha detectado algo especial y único en ella, ¿qué hace dedicándole su tiempo? 2. Ganable. Si no sabe lo que hace o tiene para gustarte, ¿cómo puedes sentir que te está ganando? Por eso, lo que más le pone a ella de ti es lo que a ti te pone de ella. Mandamiento 7. Escala o siembra. Recordatorio. Un ganador jamás pierde el tiempo. Cómete a la oveja o espántala. Mandamiento 7. Escala o siembra. Un ganador jamás pierde el tiempo. Cómete a la oveja o espántala. ¿Eso te hace más ganador? Porque un ganador nunca alimenta interacciones estancadas. Un ganador tiene una vida, tiene algo mejor que hacer, tiene cosas excitantes. Y además, un ganador sabe ver las VDOs, las ventanas de oportunidad que ella le pone. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. ¿Por qué tiene experiencia? Porque ha tenido éxito. Entonces es capaz de aprovechar las VDOs, las ventanas de oportunidad. Y además tiene un par de pelotas para atreverse a escalar. Por eso un ganador es una persona de acción. Es una persona que escala. Y que hace que las cosas vayan a más. Y que si no van a más, se aburre. Y además, si lo haces bien, si aplicas bien este mandamiento, ella va a sentir que se está ganando cada una de tus escaladas. Va a sentir que eres más ganable, que te está ganando. Porque cada una de tus escaladas, cada vez que escales, va a ser producto. Ella va a sentir que es producto de algún tipo de mérito o esfuerzo por su parte. Va a sentir que es producto de algún tipo de mérito o esfuerzo por su parte. Por eso va a sentir que te está ganando. Pero claro, para eso tienes que escalar correctamente. Y escalar correctamente, al final, consiste en dos cosas. Sobre todo dos cosas. Uno, aprovechar los momentos en los que ella está en estado. Cuando ella está en estado, cuando está sintiendo, cuando está experimentando emociones, en ese momento no se siente responsable por la escalada. En ese momento su factor fulana está relajado. Y ese es un gran momento para escalar. Y otro gran momento para escalar es lo que decíamos antes. Cuando se lo ha ganado. Cuando se lo ha ganado, cuando nos ha demostrado algo que la hace especial, única, cuando se ha esforzado. Por eso este mandamiento, para aplicarlo correctamente, te va a venir fenomenal controlar los dos anteriores. Uno, el de explotar sus méritos, y otro, el de poder expresarlo desde ti, hablando desde ti. Mandamiento 5. Porque entonces ella genuinamente va a sentir que es absolutamente natural. Y por supuesto, si haces las dos cosas a la vez, si eres capaz de escalar cuando ella está en estado, y además, como premio, alguna clase de mérito o esfuerzo, entonces vas a ser totalmente congruente y vas a ser su ganador ganable y vas a estar activando su punto GG mientras escalas. Podríamos de nuevo profundizar mucho sobre esto, pero creo que para que empieces a trabajar es suficiente. Has aprendido que como ganador ganable, uno de tus trabajos es el de crear y aprovechar VDOs, ventanas de oportunidad, y cargar con la responsabilidad de la escalada. Esto es algo que harías fundamentalmente de dos formas. 1. Aprovechando sus estados emocionales favorables, y 2. Como premio a su mérito o esfuerzo. Obviamente, si puedes escalar como premio y durante un estado favorable, tus probabilidades de éxito serán todavía mayores. Otra cosa que aún no has visto, pero Mario enseña en sus programas más avanzados, algo con lo que creemos que te conviene empezar a familiarizarte, es que para llevar a cabo tus escaladas críticas te vendrá bien contar con un qué, que esperas que pase, algo no amenazante, con lo que ella se pueda comprometer sin activar su factor fulana. Un por qué con ella y no con otra, por qué en ese momento. Un motivo emocional, en definitiva, por el que llevas a cabo la escalada. A menudo te vendrá muy bien relacionar dicho por qué con su hada. Información. Toda la información relevante que necesitas conocer para que ella sepa que controlas el terreno por el que pisas, sienta que vas a velar por su reputación y pueda dejarse llevar por ti. Como buen ganador ganable, cuando no puedas escalar, te marcharás sembrando, es decir, dejando la puerta abierta y tratando de resolver, en la medida de tus posibilidades, la objeción o problema que te ha impedido escalar. Quizás no te ve lo bastante ganador, quizás no te has hecho ganable, quizás has transgredido alguno de estos mandamientos, etc. Al trabajar este principio, te haces más. 1. Ganador. Un ganador no pierde el tiempo. Aprovecha la sube de os y nunca alimenta interacciones estancadas. Tiene algo mejor que hacer. 2. Ganable. Ella siente que se ha ganado cada una de sus escaladas. En otras palabras, tus avances van a ser el resultado de su inversión, mérito o esfuerzo. Mandamiento 8. Tradúcela. Recordatorio. Responde a sus emociones, no a sus palabras. Mandamiento 8. Tradúcela. Responde a sus emociones, no a sus palabras. ¿Cuántas veces oigo, Mario, qué hago porque me ha dicho que? ¿Me ha dicho qué? ¿Me ha dicho qué? Me ha dicho no vale nada. Lo que valen son sus acciones y sus emociones. Es muy importante tener esto claro, porque si no, no la vamos a poder traducir en la vida. Tenemos que prestar atención no a lo que nos dice, sino a lo que está sintiendo cuando nos lo dice. Tenemos que prestar atención a cómo se siente y a qué hace, cómo actúa. Porque al final, de ahí es de donde yo extraigo la información. Y de ahí es de donde yo sé lo que tengo que hacer para resolver cualquier tipo de objeción. Es a partir de ahí, no es a partir de sus palabras. Hay una metáfora que yo uso, que es el garbancito de Mazinger Z. Mazinger Z es un robot enorme, es un robot gigantesco como un rascacielos que marcó mi infancia. Efectivamente, que lanzaba los puños, decía, puños fuera, planeador abajo. Bueno, y era un robot absolutamente imponente y letal, y era el robot más poderoso del mundo. Ese robot, para una persona que no conoce cómo funciona Mazinger Z, puede resultar extremadamente intimidante. Pero los que conocemos a Mazinger Z sabemos que no era un robot teledirigido, era un robot pilotado por una personita, por un tal Koji. Todo lo que tienes que hacer es buscar Mazinger Z en Google. Seguro que enseguida lo entiendes a la perfección. Bueno, pues como te decía, Mazinger Z está pilotado por Koji. Por Koji Kabuto, creo que es. Que es un chaval, es un chiquillo, es un adolescente. Él sí que es extremadamente vulnerable. Pues cuando estamos delante de una mujer atractiva, de alguna forma, lo que sentimos es que estamos delante de Mazinger Z. Sentimos que estamos delante de una diosa, de una especie de robot gigantesco, poderoso e invulnerable. Pues bien, para traducirla, no hay que fijarse en Mazinger Z. Hay que fijarse en lo que yo llamo el garbancito que hay dentro de Mazinger Z. El garbancito que está en la cabeza, que es Koji Kabuto, que es extremadamente vulnerable. Tú no miras a Mazinger Z, no escuchas a Mazinger Z y no le hablas a Mazinger Z. Escuchas, miras y le hablas al garbancito de Mazinger Z. Ese pequeño garbanzo, el garbancito, al Koji Kabuto, al pequeño piloto vulnerable que hay dentro. Porque ese piloto va a reaccionar de forma muy distinta. Si estamos pendientes de Mazinger Z, no vamos a poder reaccionar, vamos a estar nerviosos, vamos a estar cagados de miedo. Y perdonadme la expresión, pero vamos a sentirnos terriblemente intimidados. Y eso nos va a bloquear y nos va a impedir conectar con las emociones de Koji Kabuto. Porque Mazinger Z es un robot frío, gigantesco, hierático, como una estatua, imponente. Pero detrás hay una personita pilotándolo, que tiene miedos, frustraciones, ansiedades. Pues nosotros, cuando hablamos con una mujer, no estamos mirando a la diosa, no estamos hablando a la diosa, estamos con la personita que hay detrás. Si tú de entrada tienes esta actitud y estás buscando constantemente, cuando te encuentras con una mujer que te impone, estás buscando el garbancito que hay detrás, el garbancito de Mazinger Z, el Koji Kabuto que hay detrás, la personita sensible, te va a ir mucho mejor. Por otra parte, a medida que vayas ganando experiencia, a medida que estudies esta disciplina, a medida que adquieras una mayor psicología femenina, pues te va a resultar también mucho más fácil traducirla. Pero el punto de partida es este. El punto de partida es buscar al garbancito de Mazinger Z. ¿Por qué te hace más ganador traducir a una mujer? Pues por lo que te he dicho antes, porque un ganador tiene experiencia, un ganador no es un fracasado, no es un muerto de hambre, es una persona que ha estado antes con mujeres, con lo cual tiene experiencia, con lo cual está rodado, con lo cual ha aprendido y por lo tanto, además de marciano, habla venusiano, que es el idioma que hablan las mujeres. Es capaz de comunicarse sexual y emocionalmente con las mujeres. Entonces las mujeres dicen, ah, este tío se puede comunicar conmigo, con lo cual, todo a nivel instintivo, por supuesto, no es que lo digan, con lo cual este tío tiene experiencia, con lo cual este tío es un ganador. Porque tiene preselección, tiene experiencia. ¿Y por qué? ¿Por qué te hace más ganable? Pues por lo que decíamos antes del chino. Porque si no hablas en su idioma, ella no puede entender qué está haciendo para ganarte. No te puedes ganar a un chino. No te puedes ganar a una persona cuyo idioma no dominas. Porque ella no va a sentir que te está demostrando. Tú no vas a sentir que le estás demostrando a un chino que solamente habla chino mandarín y tú solamente hablas español. No puedes sentir que esa persona te está conociendo porque no te entiende. Todo lo que tú le dices no lo entiende. Pues una mujer, si siente que tú no hablas su idioma, va a sentir exactamente lo mismo que tú si estás delante de un chino que solamente habla chino mandarín. Y estoy asumiendo que no hablas tú chino mandarín. Que es mucho asumir. Bueno, si alguno de aquí habla chino mandarín, que me lo diga y me callo para siempre. Vaya, que sí, que todo el mundo habla chino, ¿no? ¿Dónde pones tu atención? ¿En su belleza? ¿O la diriges a sus necesidades y emociones? ¿O la llevas a tus deseos? En el peor de los casos, hablamos incluso de una sensación de necesidad. Es decir, ¿te estás centrando en conseguir algo de ella o en darle lo que necesita? Nuestro consejo no puede ser más claro ni tajante. Vive su presente. Ejercita el hábito de fijar tu atención en sus emociones y en satisfacer sus carencias. Cuando lo hagas, seguirás escalando, pero ya no lo harás para obtener algo de ella. Lo harás por ella. Una vez has desarrollado dicho hábito, para traducirla, simplemente sigue estos tres pasos. Primero, quítale la voz a la película de vuestra interacción, incluso de su vida, obteniendo una película muda. Si cuentas con información suficiente, haz que dicha película abarque no solo este momento, sino toda su vida. Es decir, ten en cuenta sus acciones y reacciones pasadas antes de traducir. Segundo, aplica lo que sabes y sigues aprendiendo sobre psicología femenina. Cosas como su factor fulana, su lógica retroactiva, su necesidad de hacerte test, su variabilidad en función de sus estados emocionales, etc. Tercero, vive su presente. Conecta con las emociones que está viviendo en este momento. Y dime, ¿qué te gritan sus emociones? Aplicando estos tres pasos, obtendrás una traducción de su comportamiento al venusiano. Tu trabajo es responder a dicha traducción y no al contenido verbal de sus palabras. Cultiva esta habilidad y te irás convirtiendo en un hombre más. 1. Ganador. El ganador suele tener experiencia, es decir, preselección, o adquirirla rápidamente, y por tanto domina el venusiano. 2. Ganable. Hablar desde las emociones, como decíamos en el mandamiento quinto, hacía que ella te entendiese. Al aplicar este mandamiento, el octavo, le demuestras que tú la entiendes a ella. Pues, ¿acaso puedes sentir que te está ganando si ni siquiera la entiendes? Mandamiento noveno. No te esfuerces. Recordatorio. Impresiona por ser la persona que no necesita impresionar. Mandamiento noveno. No te esfuerces. No te esfuerces. Tienes que impresionar por no necesitar impresionar. Impresiona por no necesitar impresionar. impresiona exhibiendo una ausencia de necesidad de impresionar. Tu ausencia de necesidad de impresionar a los demás impresiona porque todo el mundo está tratando de impresionar. Así que es mucho más impresionante alguien que no tiene necesidad de impresionar. Es lo que llamamos en el método SC, valor ADC, o más sencillo con este mandamiento, no te esfuerces. No te esfuerces. Y es sencillísimo. Es no hacer nada que no harías por una persona que no te atrae físicamente. No hagas nada con ella que no harías por un amigo. Bueno, en realidad menos que por un amigo, porque un amigo ya lleva mucho tiempo ganándote y por eso es tu amigo. No hagas nada por ella que no harías por un tío neutro, por un señor con gafas. Si tú no irías a esa discoteca por un señor con gafas, si no escucharías esa música, si no te pondrías en esa posición, si no gritarías, si no fumarías, si no intentarías ganarte su aprobación, si no pasarías por sus tests y por sus aros, y si no girarías rápidamente la cabeza cuando te habla para ver qué coño dice, porque tu atención está puesta solamente en él, y si a ese señor no estarías mirándolo todo el rato, ese señor de las gafas y del bigote, si no estarías mirándolo todo el rato, atento a lo que dice, tampoco lo estés con ella. Es así de simple. O sea, sé natural, relájate, no te esfuerces. Pregúntate, a ver, ¿estoy haciendo algo que no haría con ese señor con gafas? Y si ese algo no es escalar, si ese algo no es escalar, no lo hagas. Porque eso es lo único que vas a hacer con ella, que no vas a hacer con ese señor con gafas y bigote y calvo, es escalar. Es lo único. Porque te recomiendo que con ese señor con gafas y bigotes calvo también explote sus méritos y le digas lo que te parece especial y trabaje su hada, porque eso es propio de un gran ser humano. Así que, insisto, el principal mandamiento que no vas a aplicar con ese señor con gafas es el mandamiento séptimo, escala o siembra. Para todo lo demás, cuando incurres en algún comportamiento que no tendrías con ese señor con gafas, bigote y calvo, y vamos a ponerle ahora una corbata para animar un poco el asunto, pues no lo hagas con ella. Obviamente, no esforzarte te hace más ganador. ¿Por qué te hace más ganador? Pues porque un ganador sabe que no necesita esforzarse porque es un ganador. Es la clase de persona que tiende a conseguir lo que quiere. Y ella también lo sabe. Lo percibe. ¿Y por qué te hace más ganable? Pues muy sencillo. Porque si tú te esfuerzas, ella no se puede esforzar. Como lo haces todo tú, si todo el esfuerzo lo haces tú, ella no tiene ningún esfuerzo que hacer. ¿Cómo te va a ganar alguien un partido de fútbol si tú dejas la portería descubierta y no regateas? ¿Cómo va a ganarte alguien un partido de tenis si tú le regalas la raqueta? Ella no te puede ganar si tú te estás esforzando por ganártela a ella. Así que deja de esforzarte y deja que ella te gane. Acabas de aprender que un ganador nunca hace nada para encajar en los gustos de otra persona, ni para estar a la altura o por encima de sus expectativas. Cuando inicias esta vía, te conviertes en tu propia obra de arte. Y como toda obra de arte, sabes que no puedes gustar a todo el mundo. Precisamente, no tratar de hacerlo es lo que va a permitirte expresar sin miedo aquello que te hace distinto, convirtiéndote en una persona especial y única. Además, tienes claro que en el momento en que tratas de ganarte a la chica que te gusta, la estás privando a ella de la aventura de ganarte. Por eso, como ganador ganable, siempre estás dispuesto a irte, y tanto ella como tu propia mente subconsciente percibirán que si su actitud no te estimula lo suficiente, puede perderte. No enfadado, irritado o despechado. Simplemente hay cosas que te estimulan más que una persona que no invierte. Si estás cambiando o haciendo cosas por ella que nunca harías por una persona que no te atrae sexualmente, es hora de preguntarte si lo estás intentando demasiado. Por supuesto, este mandamiento no significa que nunca debas esforzarte. Un ganador se esfuerza, y tú también vas a hacerlo, pero solo para seducirte a ti mismo, para gustarte más a ti, nunca para encajar en los gustos de otros. Cuando interiorices a fondo esta actitud, serás más uno. Ganador. El ganador hace que lo difícil parezca fácil. Se esfuerza, pero solo para conseguir su propio camino y jamás saliendo de este para encajar en el de otros. No trata de impresionar, lo que hace que al final impresione más. 2. Ganable. ¿Cómo voy a sentir que te estoy ganando si percibo que tú ya te estás esforzando por ganarme a mí? Una mujer solo se puede ganar a alguien a quien también puede perder y que no actúa desesperado por ganársela a ella. Mandamiento 10. Haz que te resbale. Recordatorio. Lo más importante no es su reacción, sino tu reacción ante su reacción. Mandamiento 10. Haz que te resbale. ¿Que te resbale qué? Pues que te resbale el resultado. Porque ese resultado concreto es lo que menos pesa en la vida del ganador. En la vida del ganador pesa mucho más lo que está aprendiendo en esa interacción, lo que está viviendo en esa interacción, la experiencia que le está aportando esa interacción, los momentos inolvidables que va a recordar de esa interacción. Eso es lo que le importa al ganador. Un ganador no quiere ganar un partido. Un ganador quiere ganar la liga. Un ganador no quiere una batalla, quiere la guerra. Un ganador no quiere el pez, no quiere el pescadito. Quiere la caña de pescar, no quiere el pan, quiere la panadería. El ganador no quiere que le regalen una lechuga o un melocotón. Quiere el huerto, quiere tener un huerto y quiere tener semillas para plantar. Es lo que tú quieres, ¿no? Olvídate del resultado. Un ganador es así y lo sabe. Ellas saben que un ganador no reacciona emocionalmente excesivamente a un resultado concreto. Eso no quiere decir que seas Clint Eastwood o Terminator. No quiere decir que no sientas nada. Lo único que quiere decir es que lo que estabas sintiendo antes lo puedes seguir sintiendo. Lo único que quiere decir es que ya no va a tener un impacto enorme sobre tus emociones. Lo único que quiere decir es que si no te hace caso, tú no por eso te tienes que venir abajo. Y tampoco vas a estar eufórico como un mono al que le acaban de dar 5 plátanos cuando ella te mira o te escucha. O sea, de repente dice, ¿cómo que decías? No. Tú sigues a gusto. Sigues tan normal. Estás a tu rollo porque tú tienes la fiesta contigo. Y eso, por favor, métetelo en la cabeza. La clave aquí es que lo más importante para conquistar a una mujer no es su reacción. Lo más importante es tu reacción ante su reacción. Repito, lo más importante no es su reacción, es tu reacción ante su reacción. Evidentemente está claro porque esto te hace más ganador. Pues obviamente el ganador es una persona que antes de conquistar el mundo se ha conquistado a sí mismo. Un ganador tiene el control sobre sus propias emociones. Podemos decir, haciendo un eslogan facilón, que la indiferencia es la diferencia que marca la diferencia. Ah, me ha gustado. A ver. La indiferencia es la diferencia que marca la diferencia. Obviamente, me refiero a la indiferencia ante el resultado. La indiferencia ante el resultado es la diferencia que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia del ganador. ¿Y por qué? ¿Por qué te hace más ganable? Pues es bastante sentido común. La idea básica es que no hace falta ser especial para acceder al corazón de un pelele reactivo. Si tú estás en tu centro, tú estás en control de tus emociones, eres poco manipulable emocionalmente y una mujer te gana, tú empiezas a explotar su hada y empiezas a ver cosas en ella y a escalar y a mostrárselo y a reaccionar con ella, es porque efectivamente has detectado cosas únicas y valiosas, específicas de ella, que no hay en otras chicas. Pero, ¿qué ocurre si tú eres un pelele reactivo? ¿Qué ocurre si tú reaccionas ante todo? ¿Qué ocurre si no estás en control de tus emociones? Pues entonces ella no va a sentir que se ha ganado a nadie, porque ahora de repente reaccionas con ella, mañana reaccionas con Pepito y al otro con fulanito. ¿Por qué? Porque tú eres pues como una histérica, como una nenaza histérica, reaccionando ante todo, y eso es poco sexy y no te hace más ganador y no te hace más ganable. Por cierto, el orden de los factores no altera el producto. Esto no es un orden de prioridad ni nada por el estilo. Los 10 son igualmente importantes y los 10 son sinérgicos y actúan en conjunto. ¿Recuerdas que para ser un ganador tienes que emanciparte emocionalmente? Pues la moneda de la autonomía emocional tiene dos caras. Alguien emocionalmente autónomo y emancipado es una persona que, 1. Sabe generar sus propios estados y 2. Sabe mantener dichos estados con independencia de reacciones y resultados externos. El mandamiento primero, disfruta el momento, te enseña a elegir y crear tus propios estados emocionales. En cambio, el décimo mandamiento lo complementa, ya que te recuerda que un ganador no permite que ningún resultado ni reacción por parte de los otros saquen de dichos estados. Aparte de más feliz, esto hará de ti una persona mucho más carismática y magnética. Y es que, en toda interacción, siempre hay una persona que reacciona más que la otra. Aquella que reacciona más tenderá a sentirse atraída por la que reacciona menos. Desarrolla la capacidad de hacer que te resbale el resultado y las reacciones externas y serás cada día más 1. Ganador. Es un ganador el que tiene el control sobre sus emociones, no algo externo. La indiferencia es la diferencia que marca la diferencia. Indiferencia, aclarémoslo, ante el resultado y las reacciones de otras personas. 2. Ganable. No hace falta ser especial para ganar peso en la mente de un pelele reactivo. En cambio, si ella se gana a un hombre en su centro, poco manipulable emocionalmente, es porque éste ha detectado cosas únicas que valora específicamente de ella. Agradecimiento. Si has adquirido este didáctico legítimamente, en Seducción Científica nos sentimos honrados de que hayas elegido invertir ese dinero que tanto te ha costado ganar en nuestro trabajo y te lo agradecemos sinceramente. Si en cambio lo has obtenido ilegalmente, también queremos agradecértelo, pero por una razón diferente. Queremos darte las gracias por iniciar el camino que te permitirá diseñar la clase de vida que siempre has deseado y por permitirnos acompañarte en tan excitante viaje. Mario Luna fundó este proyecto desde la convicción de que toda persona tiene derecho a crearse la vida que se merece y descargando este didáctico nos estás dando una segunda oportunidad para hacer algo más real ese sueño. Todo lo que te pedimos a cambio es que, si sientes que has recibido lo que vale o más, nos lo agradezcas adquiriéndolo legalmente en www.seduccioncientifica.com. Este didáctico es el resultado de más de 10 años de investigación y el dinero que inviertas en él nos va a permitir continuar con nuestra labor para crear didácticos más asimilables y eficaces que te ayudarán a acelerar el camino que has iniciado. Si llegar a tu destino más pronto que tarde te parece algo por lo que vale la pena luchar, por favor, tómate el tiempo de invertir en la solución que estás buscando. Guión y dirección, Mario Luna. Edición, David Luna. Narradora, África Voz. Música de Josh Woodward. Revolution Now. www.joshwoodward.com